Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Seis minutos ya han pasado de este viernes 10 de enero de 2014. Abrimos como todos los días la segunda mañana de Radio Nacional de 9 a 12 del mediodía, junto con ustedes hasta el último día del mes de enero. Todos los días con todo el equipo de trabajo. Buenos días a todos los compañeros, ¿cómo va? Hola, buenos días. Abrimos creo que con un montón de sensaciones personales por encima de lo informativo, y muchas veces esas sensaciones nos sirven para informar. Tienen que ver con el pulso de lo que nos pasa, y eso multiplicado por millones de argentinos y millones de porteños fundamentalmente, es el pulso de lo que le pasa a esta ciudad. Pero por supuesto que hablamos y mucho reunión de producción, y será gran parte de esta ronda de apertura, ese momento en el que se congeló un poco, ¿no?, la vida de cada uno de nosotros en Villa Gesell a las 5 y monedas de la tarde de ayer. Y no cabe ninguna duda que eso generó o despertó un montón de preocupaciones a futuro, de situaciones que uno ya a esta altura del partido ve que pueden llegar a ser, no digo cotidianas, pero sí infinitamente más regulares que antes. Se va topando con los datos, con valor agregado que van tirando hombres que tienen muchísima data sobre este tema, y sin ánimo, como hablábamos con Gustavo, sin ánimo de alarmar, porque por ahí pasa la cosa, el hecho es hacer centro en el eje de la cuestión y tratar de contar que quizás este tipo de tormentas han llegado para quedarse. Cuando uno repasa los números, son terribles, porque en los últimos 11 años hubo 5 casos muy fuertes, y en esos 5 casos, 12 muertes. Y por ahí uno las pesa ahora, ¿no? Y fueron sumándose en la balanza de a poquito, y no le fuimos dando mucha importancia a esa data que fue muy fuerte y que tuvo que ver con 2 casos en Córdoba, 1 en Rosario y 2 en la provincia de Buenos Aires. La verdad que es empezar a observar de otra manera esto que dicen los expertos en meteorología, de que ha aumentado casi 10 grados la temperatura del mar, y en el mar o en las costas del Atlántico bonaerense parece que esto ha llegado para quedarse. Y después la historia de cada uno de los tres pibes que nos mete a todos en una locura de esas que generalmente fabrican el hecho de putear para arriba cuando estas cosas pasan, ¿no? Y de decir, ah, pucha. Hay 3 muertos, 3 chicos. Es un balneario, ustedes saben, los que han estado alguna vez ahí, si no lo habrán visto, lo habrán leído, que convoca muchísimo a jóvenes, y convoca muchísimo a jóvenes que veranean solos en grupos de adolescentes por primera vez. Uh-huh. Este es un clásico de Villa Gesell. Estos 3 muertos son casi adolescentes, hay uno de 21 años, los otros son menores. Hay 3 heridos muy graves. Hoy el intendente de Villa Gesell estaba informando que una de las chiquitas que está internada en el hospital municipal va a ser trasladada al de Mar del Plata porque necesita asistencia respiratoria y uh-huh. está gravemente comprometida su supervivencia. A las 10 va a haber un parte médico. Los testimonios que se escuchan y que se leen son conmovedores. Sí. No había nada que indicara que ese rayo iba a caer. Estaban cayendo las primeras gotas, estaba comenzando la lluvia, la gente se estaba retirando tranquilamente de la playa, y por la elevada temperatura había gente que había decidido quedarse. Uh-huh. Por eso estaba cerca de las carpas, seguramente para guarecerse cuando empezara a llover. No hay referencias a esos cielos realmente muy amenazantes. Sí. Ayer por momentos en la ciudad de Buenos Aires hubo un cielo tormentoso muy amenazante, muy pesado, muy negro, muy de mucha densidad de nubes. Uh-huh. En este caso, la gente no refiere que haya habido alguna señal de alarma. Por eso vamos a tratar de analizar un poco qué es lo que está pasando, como decía Gustavo, y si este es un fenómeno que más allá de los lógicos cuidados que hay que tener cuando hay una tormenta eléctrica, uh-huh. no acercarse, no subir a la terraza, no acercarse a ningún elemento metálico. Hay gente que va a descolgar la ropa a la terraza más de casa. No desafiarla. Claro. Y son presas del rayo. Si hay uh-huh. que tener pararrayos o no, o descarga tierra en la casa de uno, en plena ciudad o no. Uh-huh. ¿A dónde guarecerse cuando se descontrolan los elementos? Todo esto lo vamos a ir analizando y muchos otros temas más en el curso del programa de hoy. Pero antes queremos saber cuál es el clima en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andan, chicos? La verdad que hoy también con un pronóstico de lluvia, ahora hay 22 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 74%, el cielo está nublado. Y para hoy, tanto en la mañana como en la tarde, se habla de probabilidad de chaparrones aislados. Uh-huh. En la tarde empezaría a mejorar con viento leve del sector oeste, rotando al sur, aumentando a regulares hacia la noche. Lo que indicaría que mañana ya el cielo estará más despejado, una temperatura muy agradable para arrancar el sábado de 17 grados y una máxima de 27. Y en este orden estaría durante todo el fin de semana muy y te bien. Diría más, hasta el arranque de la semana, el lunes con 29 grados de máxima. Muy bien. Temperatura ¿Alco? Óptima para sí, mí. Claro. Para mí óptima. Sí, porque lo deja pasar Miriam, medio como si fuese un detalle menor, es algo muy importante. No, es una temperatura para sobrevivir en verano en Buenos Aires. Sí, totalmente. Y alguna lluvia liviana y dispersa también viene muy bien. ¿Y cortes de calle hay? Mirá, por ahora la mañana viene con las complicaciones naturales de este uh-huh. día, pero los cortes se produjeron anoche, sobre todo, porque sigue gente sin luz. Eso complica mucho el regreso. Uh-huh. Y el regreso un poquito más avanzado, ¿no? Sí. Tipo 8:30, 9 de la noche. Quiero decir, cuando ya llegaron todos a casa y volvieron y se dieron cuenta que todavía no había luz, bueno, salieron a cortar. Uh-huh, claro. Eugenia, ¿qué prometemos para hoy? Bueno, de todo lo que está pasando en Buenos Aires con el espectáculo, hay que decir que ya estamos en plena temporada. Uh-huh. Vuelven espectáculos que fueron muy exitosos el año pasado y uno que ya viene hace 14 años haciendo funciones. Vamos a estar hablando con dos actrices de dos espectáculos que están reestrenándose en Buenos Aires. Uh-huh. Graciela Almada, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Un gusto como hoy. Siempre. Hoy nos vamos a ir, después de haber estado en Catamarca, Rosario, Resistencia, Santa Fe, Mendoza, Gobernador Gregores, La Quiaca, Río Mayo, Alto Río Senker, nos vamos hoy a Gualeguaychú. Muy bien. Que tiene el carnaval. Se lanzó el carnaval la semana pasada, con esos brillos, ese uh-huh. ritmo. Sí, sí. Muy maravilloso. Señor Gustavo Lema, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Campana? Bien, hoy vamos a tener dos cositas. Por un lado, vamos a tratar de dar un servicio para los oyentes que están preparando las vacaciones. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer con Internet? ¿Para qué puede ayudar Internet? O sea, ¿cuáles son las cosas que uno puede hacer en Internet para prever algunas cosas, para tener algunos datos antes de llegar al lugar, para conocer, hasta inclusive, te diría, viajar un poquito con algunos sitios en Internet, que si uno por ahí no puede salir de la casa porque no se puede tomar vacaciones, hay algunos sitios que realmente vale la pena para disfrutar y viajar de alguna manera. Y en segunda instancia, si es que llegamos, vamos a hablar de el secreto mejor guardado en Internet. Algo que posiblemente, no sé, puede llegar a haber 4 o 5 personas que sean las únicas personas en el mundo que logran descifrar de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Mire usted. Es algo realmente bastante complejo, no lo van a descifrar seguramente ustedes, nosotros tampoco. Tampoco le vamos a decir usted cómo se la descifra. Pregunta, no la respuesta. Pero tenemos todas las preguntas para hacernos porque realmente es un fenómeno extraño que año a año se está reiterando en Internet y realmente creo que es uno de los enigmas mejores guardados hasta el día de hoy. Señor Diego Dominelli, ¿cómo va? Buen día. Tutto bom. Muy bien. Legal. Muy bien. Estamos a viernes. Está bien, va muy bien. Clima de viernes. Bueno, para hoy, un regreso. Regreso de alguien que siempre se cuelga, se cuelga de la derecha, se cuelga de la izquierda. Nunca le dio porque por ahí se caía a colgarse de un tender, pero esta semana se colgó de la pirámide de Mayo. Mira. Estoy hablando de Raúl Castells. Sí, sí, sí. Después de tomar el cajero del banco que está enfrente de la Plaza de Mayo durante un día, dijo, vamos a la pirámide. Exacto. ¿Viste qué tiene ahí? Han quedado como construcciones o lugares o comedores que ocupaban los... Paseo Colón al fondo. Claro, exacto. Los militantes o los adherentes a sus colgaduras. Sí. Bueno, o un... ¿Te acordás? Había un... Una especie de panchero o comedor en Puerto Madero también. Exactamente. Bueno, vamos a estar recordando algunas de las acciones, a veces media como cómicas, de Raúl Castells en el año 2004, y vamos a contar de qué se trata la colgadura actual, es la de la Pirámide de Mayo. Muy bien. Y después, fíjate cómo pega vueltas la economía mundial, no para hablar específicamente de algún fenómeno puramente económico, ¿no? En lo técnico, pero sí cómo van migrando algunas inversiones. A partir de la década del 90 y ya en los últimos años de la década del 80, América Latina fue, digamos, un lugar colonizado por determinados grupos empresariales españoles. Desembarcaron un poco más de 500 años después, pero con otra, otra estrategia. Claro, sin caraveras. Exactamente, por ejemplo, y a través de las privatizadas. Exactamente. Bueno, hoy ya se están conociendo números y empresas propias de América Latina que ahora están invirtiendo en España, porque en España se pudrió todo a partir del año 2008. ¿No? Hoy vamos a contar con Nahuel Porcel de Peralta, vendrá con su guitarra, músico argentino radicado hace poquito más de 3 décadas en México. Bueno, mucho para hablar con él de su último disco, de su presentación en Cosquín, de bueno, presente, pasado y futuro, de aquel que fuera uno de los hombres que integrara la línea de guitarras, nada más y nada menos que de don Alfredo Zitarrosa. Así que mirá si tenemos temas para hablar con él cuando nos visite esta mañana. El cruce de Corrientes y Callao en San Nicolás habilitado. Hace un rato había una manifestación de obreros textiles, ahora liberado al tránsito. ¿Dimos las vías de comunicación? Todavía no, pero invitamos a el mundo a que se comunique a través del 4999-8700, a utilizar la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país, 0810-222-0870, y también tenemos habilitado el Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional. Nazarena, vamos a abrir la mañana con Alina Gandini y Charly García y una versión muy yaceada de Cerca de la Revolución. El holocausto del jazz. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? Cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Yo no sé bien qué decir, yo no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción. Que alguna vez fue hambre, estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a creer. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Insisto, yo sé muy bien que conseguiré. si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo, que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Para arrancar con la música en esta mañana, elegimos a Alina Gandhi y Gandini, perdón, y Charly García, Cerca de la Revolución. El 2014, salpica buena onda. Buena onda. Seguida por Nacional. Seis cifras avalan nuestra propuesta. Radio Nacional en Facebook. La radio pública no para. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 22 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Primero fueron los puñales, y después vino la orilla y toda la amargura de un malevaje que se estaba yendo. Este verano en la radio pública hacemos un recorrido por los grandes temas de la cultura popular. Especiales Nacional. Llegaron todas las broncas inmigrantes y trajeron la historia y la leyenda. 11 de enero, Jazz. Bronca, Buenos Aires. Junto al músico y autor Jorge López Ruiz, revivimos esta maravillosa obra conceptual sobre el cordobazo y la libertad de expresión en la Argentina. Y fuimos nosotros asaltantes del amor. Algunos se animó y tuvo la bronca. Conduce Gustavo Campana. Especiales Nacional. 11 de enero. Jazz. Bronca, Buenos Aires. Sábados de 12 a 13 por la Radio Pública Argentina. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. Hace instantes habló para todos los medios allí en Villa Gesell Jorge Rodríguez Arneta, el intendente de la ciudad, dando cuenta de la cuarta muerte producto de la caída del rayo el día de ayer en el balneario África, y tenía que ver, o tiene que ver este, con la chica de 16 años que desde ayer estaba peleando por su vida, ¿no? Priscila, que, Ochoa, claro, es el nombre de la chica. También de la provincia de San Luis. Sí, sí, sí, que es la que fue alcanzada por el rayo. Priscila Ochoa, 16 años, es la que se dio a conocer recién, el intendente, como vos decías, que falleció. Cuatro muertes entonces, 21 heridos. Ahí son los números que grafican de alguna manera lo sucedido en el día de ayer. Bueno, esto es algo de reciente, apareció recién en los medios, Jorge Rodríguez Arneta, y acaba de confirmarlo. Bueno, nos preguntábamos, o nos hacíamos un montón de preguntas en la reunión de producción, lo hicimos público en la apertura, en la ronda de apertura. ¿Cómo hablar de este tema sin antes no toparnos con una voz con valor agregado, que nos entregue algún material que de alguna manera, sin generar alarma, pueda darnos en el centro justo de la cuestión y pueda informarnos de qué es lo que está sucediendo, sobre todo porque él apareció en los medios? Estamos hablando de Osvaldo Canciani, meteorólogo, físico, señalando que estos fenómenos van a aumentar, que fundamentalmente en la costa bonaerense, en el Atlántico, esto va a darse con mucha más asiduidad, producto de cómo aumentó la temperatura en el mar, casi 10 grados. Osvaldo, ¿cómo le va? Buen día, lo saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de la radio pública. ¿Cómo anda? Bien, mucho gusto. Y me alegro que se preocupen. Lamentablemente se preocupan cuando hay eventos extremos. Uh-huh. Yo creo, y yo hice radio en Naciones Unidas, en Ginebra, y lo que hay que hacer es tratar de educar a la gente, porque hablamos de muchos fenómenos, pero hablamos solamente por la radio, salvo ciertas televisiones europeas que lo tienen como programas regulares. Somos peces, o pescados, porque es más elegante, sí, que vivimos no solamente en un mar de aire contaminado, sino en un campo eléctrico terrestre uh-huh. que tiene la friolera de 120 voltios por metro uh-huh. en superficies planas y que se hace violentamente crítico en puntas como en las montañas o si hay en un edificio una punta o un pararrayos que actúa a la vez como atractivo o atrayente de descargas. Ahora, ¿por qué hay electricidad en las nubes? Simple y llanamente porque en este campo eléctrico además se suman los efectos de ionización de las distintas cargas que vienen del sol y demás. Pero existe un efecto que se llama efecto Lennard, que fue descubierto unos años antes que Franklin descubriera el pararrayos. Las gotas de agua, al romperse, generan cargas. Y casualmente, estos procesos se producen cuando hay nubes que tienen mucho movimiento vertical, a gran velocidad, 30, 40 kilómetros por hora arriba y hacia abajo. Al romperse las gotas y al actuar otros efectos ionizantes, las nubes se cargan, la electricidad negativa, los iones negativos quedan en la base y suben los positivos con una capa intermedia de mezcla. La diferencia de potencial, que como yo decía, en condiciones de tiempo bueno son de 100, 120 voltios por metro, de repente llegan a 300.000, 400.000 voltios. Y entonces, como quien quiera haya estudiado física y vio saltar la chispa de cualquier aparato productor de energía estática, electrostática, ve que salta la chispa. ¿Y a qué salta la chispa? Ahora, ¿por qué hay más rayos en estos casos? Porque al haber aumentado la temperatura del mar, la disponibilidad de agua, vapor de agua, uh-huh. es mucho mayor. Y el ejemplo lo tenemos en el primer huracán que se registró en el hemisferio sur, frente a Río Grande del Sur, el Catarina, en el 2003. Y los tenemos en los tornados que han ido apareciendo hasta en Santa Rosa de Toay y aquí dos trombas marinas en el año 2009 en el Río de la Plata. O sea, hay más movimientos verticales, uh-huh. hay más humedad y en consecuencia la probabilidad de que haya más gotas de agua de más de 5 milímetros de diámetro y que estallen y se transformen en electricidad es mayor. O sea, a medida que aumenta la temperatura por efecto invernadero, aumenta la probabilidad de rayos. En Argentina, hasta el año 1945 más o menos, teníamos registros de las descargas eléctricas y están publicadas en libros americanos. Uh-huh. Lo dejamos de hacer por varias razones de la típica decadencia de nuestros servicios, de modo tal que no tenemos hoy registros. Sabemos que en zonas tropicales, y el caso de Brasil es paradigmático, hay mucho más descargas que en zonas templadas. Claro. Consecuentemente, a medida que aumenta este proceso, va a haber más descargas. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Y la regla típica es reconocer que cuando uno ve un relámpago, o sea, ve la luz se transmite a 300.000 kilómetros por segundo, y escucha el trueno que se transmite como sonido a 250 metros por segundo, usted tiene la idea de la distancia a la cual o en la cual se produjo la descarga. Si escucha el trueno inmediatamente después de ver la descarga, mejor se aleja. Uh-huh. O si no, se refugia en un recinto como una caja de Faraday, que puede ser un automóvil o un recinto cerrado, porque el campo eléctrico, que era normalmente de 100, 120 voltios por metro, de repente se transforma en un campo de varios miles de voltios. Uh-huh. Lo que sucede es que la descarga eléctrica produce elevadas temperaturas que exceden en muchos casos los 5.000 grados absolutos. Y de ahí vienen los problemas. Es exactamente, a veces lo hemos explicado en otras charlas, si yo pongo un individuo, por ejemplo un astronauta, le saco su protección y lo dejo a más de 20 kilómetros de altura, su sangre entra en ebullición, el tipo colapsa. Uh-huh. En este contexto, si yo recibo esa descarga con esa enorme temperatura, mi sangre entra en ebullición y un montón de procesos fisiológicos que llevan a la muerte. Uh-huh. O sea, es tan simple como eso y lamentablemente lo que va a haber que hacer es mantener mejores vigilancias meteorológicas con más alerta y que la gente sepa qué hacer, no ponerse bajo un árbol, no quedarse a la intemperie. No ponerse bajo un árbol. Exactamente. ¿En un automóvil es más seguro? Es más seguro. Ustedes han escuchado física alguna vez, ustedes han estudiado en la secundaria la caja de Faraday. Es una caja que en general son tejidos de alambre, con los cuales se aísla un campo eléctrico de otro. Y exactamente eso, uno encerrado no tiene el efecto que pasa por la piel, o sea, por la carrocería, pero no entra. Claro. Ustedes han visto los pajaritos parados en cables de 200.000 voltios de tensión, que no se mueren. Claro. Pero cuando tocan una línea a tierra, explotan. Uh-huh. O sea, aquí hay un problema de conductividad. Si yo elimino la conductividad, estoy a salvo. Si me expongo a que la electricidad pase por mi cuerpo, bueno, ahí caput, como dicen. Una pregunta, porque esto puede suceder en cualquier quinta, balneario, club. Exactamente. ¿Hay que quedarse en el agua o conviene salir inmediatamente? No. El problema es el siguiente. Conviene refugiarse tan pronto sea posible, alejarse de puntas, alejarse de árboles y salir de suelo húmedo, porque todos sabemos, cuando hay inundación se corta la electricidad, porque se conduce más fácil. Si usted está en un lugar donde la electricidad se conduce con facilidad, puede recibir un impacto, aunque el relámpago esté un poco lejos. La diferencia es muy escasa entre el mar y la arena. Lo que se recomienda es no quedarse cerca del lugar. Y repito la regla, si yo estoy a más de 10.000 metros del relámpago, el efecto es mínimo. Si estoy a 1.000 metros, estoy recibiendo el violento cambio del campo eléctrico. Claro. Yo, individuo acostumbrado a vivir en un ambiente de 100 voltios por metro, 120, de repente recibo 1.000, 2.000, 3.000. Y eso ustedes lo habrán observado, no sé si han fijado, que en zonas frías y en los desiertos, los automóviles llevan un chicote de descarga a tierra. No porque dentro del auto uno sienta el efecto electrostático, pero cuando uno baja y agarra la manija de la puerta, le pega un chicotazo. Uh-huh. Yo he vivido en Suiza en épocas de grandes nevadas y tenía el chicote, porque si no me daba una descarga de unos cuantos cientos de voltios, que cuando uno pesca en descuidado es muy molesto. Se da también, y he tenido un caso ejemplar, en una conferencia en Bogotá, en tiempo seco, por las alfombras de tejidos plásticos, nylon y demás. Sí, claro. Al caminar uno se carga, sí. Y al cargarse hay gente que modifica su fisiología, tanto que varios estudios realizados en Israel llegaron a la preparación de una inyección que mejora la circulación de la electricidad y la deja escapar rápidamente. Uh-huh. Yo tenía un empleado, un húngaro que trabajaba conmigo, que se me descompuso. Y me quedé yo solo a cargo de la conferencia. O sea que yo sé lo que es el efecto electrostático en lugares cerrados, donde el aire es muy seco, consecuentemente con el calentamiento de invierno, y por la fricción que genera enorme carga electrostática. Uh-huh. Osvaldo, ¿usted nos podría esperar un segundo? Cumplimos con las noticias. Adelante. Y queremos cerrar hablando con usted sobre el cambio climático. Adelante. Denos un segundo, por favor. Tiempo de noticias, 9:34. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. El intendente de Villa Gesell confirmó que murió la joven que fue afectada por un rayo que cayó en la playa. En rueda de prensa, Jorge Rodríguez Cerneta dijo que la víctima estaba junto con los tres adolescentes que fallecieron en el acto. Los médicos venían haciendo un esfuerzo muy importante. Sabíamos que el pronóstico no era bueno, pero se hizo todo lo posible y acaba de fallecer. La causa siempre es una falla multiparenquimatosa, en este caso un paro cardiorrespiratorio, pero el impacto y las lesiones que ella tenía hicieron que la falla precisamente fuera pulmonar, cardíaca y en distintos órganos, lo cual es, a través de las horas fue haciendo que esto evolucione en forma desfavorable. En Córdoba declararán la emergencia agropecuaria. Una comisión provincial especializada analizará la situación por la que atraviesan los productores afectados por los fenómenos climáticos de diciembre, que incluyeron tormentas extraordinarias, intensa caída de lluvia y granizo. Los directivos de esa organización gubernamental anticiparon que las pérdidas son millonarias y que la realidad es muy complicada para el sector. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 4 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada. por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Retomamos el diálogo con Osvaldo Canciani, él es meteorólogo, físico. Y Osvaldo, queríamos preguntarle sobre cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, creo que cada uno de nosotros tiene como un registro del pasado en su memoria y puede citar, qué sé yo, los cambios que hacen a inviernos mucho más crudos hace 30 años o 25 años y veranos no tan tórridos aquí en la ciudad de Buenos Aires en el mismo lapso. Y sobre la base de usos y costumbres, vamos como armando esa nueva historia que tiene que ver con una Buenos Aires que ha cambiado muchísimo, y queríamos preguntarle qué cosas y cuántas de esas cosas han llegado para quedarse definitivamente. Ese es el tema que se ha planteado con motivo del fracaso del protocolo de Kioto. Claro. Muchos países en estado de desarrollo se han quejado ya en la conferencia de 1990, la segunda conferencia mundial del clima en Ginebra, diciendo que los culpables asuman su responsabilidad. Uh-huh. Y de ahí salió el protocolo de Kioto, y 39 países y conjunto de países asumieron la responsabilidad de reducir sus emisiones a la de 1990 menos el 5%. Uh-huh. Nadie cumplió. Uh-huh. Inclusive se modificó el protocolo de Kioto para beneficiar a alguna gente. Uh-huh. El proceso sigue, y lo que se pedía que fuese el nivel de concentración de 1990... sube en este momento en un orden de más o menos 30% desde el inicio de la era industrial. Eso significa que probablemente el planeta entre en un sistema cálido muy generalizado, y en este contexto Paul Crutzen, el premio Nobel de Química, estableció una nueva era geológica, no de millones de años como el Plioceno o el Antropoceno o los periodos antiguos, sino el Antropoceno, que es un periodo que en 200 años el hombre ha generado con su enorme actividad, inyectando no solamente dióxido de carbono, sino nuevos gases como los hidrocarburos halogenados. Uh-huh. Hidrocarburos halogenados que perforaron la capa de ozono estratosférico y que ahora se ha modificado, pero estos que han modificado siguen siendo de efecto invernadero, y muchos productos como el cloruro de metilo y demás que se usa para la agricultura, que hace que la tierra se caliente por efecto invernadero. Ustedes habrán oído, esto ha salido hace unos 5 años, que la tierra se está oscureciendo. Uh-huh. The dimming earth, dicen los americanos, y eso está significando que la radiación solar directa que llega del sol a la tierra ha disminuido un poco, pero la de efecto invernadero ha aumentado 17 veces en los últimos 40 años. Y eso es lo que calienta, la infrarroja rebotada desde las capas de gases de efecto invernadero de vuelta a la Tierra. Las leyes de radiación no las voy a explicar ahora, pero existen, y eso justifica el calentamiento. Uh-huh. Si seguimos emitiendo, y ahora hay una reunión que se realiza en Estados Unidos, empieza en febrero, para tratar de descubrir o investigar cuál es el aporte de este tipo de adición calórica. Uh-huh. La naturaleza existió. Yo, como estudiante en Inglaterra, en el año 47, tuve un frío polar igual al que pasa ahora en Estados Unidos, porque el anticiclón de Siberia nos bombió aire frío y suspendimos las clases en la Universidad de Londres con 25 grados bajo cero en Londres, cuando en la Europa Occidental, con la corriente del Golfo, se mantenía tibia. Sí. Esta vez pasó que un vórtice polar se centró sobre el noroeste de Canadá y bombió aire frío. Yo tengo hijos, nietos y bisnietos en Filadelfia, y me hablaban por teléfono que estaban con 15 grados bajo cero. Sí. Reales, porque la sensación térmica es otra cosa, no vamos a discutir ahora, ya mucho tiempo. Sí. Es una falacia inventada con ciertos errores. Sí. De todas maneras, siempre hubo eventos extremos. Y cuando uno va a la historia de la meteorología, que empezó a medir, porque lo que no se mide no se conoce, uh-huh, por allá por la mitad del siglo XVIII, entonces empezamos a tener registros, y esos registros están mostrando que hay cambios, y esos cambios deben ser evaluados para que los culpables empiecen a asumir sus responsabilidades económicas. En definitiva, el objeto de un nuevo grupo que se ha creado en la Universidad de Stanford y que ha salido publicado en la Royal Meteorological Society hace 3 meses, es un equipo que estudie el aporte del efecto invernadero y la atribución, cómo se puede atribuir todo esto que ocurre al calentamiento humano. Uh-huh. Porque siempre hubo meteorología, siempre hubo tormentas, los registros de decenas de años, cientos de años, así lo muestran. Yo recuerdo, antes que se hablara del calentamiento terrestre, y antes que yo salía del país por unos cuantos años, en Córdoba tuvimos una tormenta en 1953 violenta con granizo tipo ladrillos. Después se han registrado otras, como las del año 2006, 2007. De todas maneras, hoy los procesos están exacerbados y el secreto está en abortar eso. ¿Cuáles son las medidas? La mitigación. ¿Qué es la mitigación? Reducir las emisiones que tienen efectos locales y efectos globales. Y si no, la geoingeniería climática, que es una especie de suicidio mundial, que hablaremos otro día porque es un poco largo. Muy bien. Osvaldo, le quería consultar en relación a algo que se estuvo diciendo, digamos, pero a veces no parece demasiado serio el comentario, que tiene que ver con las tormentas solares. Hace pocos días escuchábamos que anunciaron una tormenta solar importante, que estaba viajando hasta la Tierra y que puede producir algún tipo de problema eléctrico. ¿Tiene algún tipo de relación eso con la generación de rayos en la Tierra o son dos cosas totalmente paralelas que no tienen incidencia una con otra? Como yo le dije al comienzo, la electricidad atmosférica o las nubes se forman por ionización y por el efecto Lennard, la ruptura de gotas, por fricción entre cristales de hielo. En física usted frotaba una barrita de plástico con un trapo seco y atraía papeles, el efecto electrostático. Ese pequeño aporte que no es sustantivo lo generan las tormentas solares que afectan en la ionosfera las comunicaciones. Okay. O sea, la gente se olvida que no vivimos en un aire o en un entorno limpio. Tenemos contaminación física con partículas y gases que afectan a la salud. Tenemos contaminación magnética que afecta a las comunicaciones. Por ejemplo, durante la última guerra mundial, los radares aparecieron entonces y yo tuve la suerte de que mi tutor en Londres fuese ese Robert Watson Watt, que fue el inventor del radar inglés, y a veces charlábamos tomando el té. Ubicaban los barcos japoneses, pero cuando había mucha humedad en la atmósfera, los barcos estaban muy cerca y había alarma, porque el campo eléctrico estaba distorsionado por la humedad. Todas estas cosas constituyen, en los anales de la historia militar, información que luego se usa en ciencia. Yo puedo usar el radar para determinar ciertas condiciones de tormentas, pero si la atmósfera está muy perturbada con cargas eléctricas y demás, tengo que ajustar los valores. Y por eso ningún sistema de observación aislado es suficiente. Yo puedo usar el satélite, el radar y la observación visual. Con la conjunción de todo eso me da lo que yo preciso. Uh-huh. Osvaldo, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo. Y creo que nosotros tenemos que asumir el compromiso, en función de lo que usted nos planteaba al principio, de no molestarlo a usted simplemente cuando hay cuatro muertes de por medio. Yo sigo trabajando. Está muy bien. Pero nosotros tenemos que trabajar. La experiencia. No sé, yo también hice radio en Naciones Unidas, así que sé lo que está muy bien. Está muy bien. O sea que el tema es el siguiente: sigamos tirando para adelante, educando al soberano. Está muy bien. Osvaldo, gracias por estos minutos. Ahí estaba Osvaldo Canciani, meteorólogo, físico, y un montón de cosas que quedan dando vueltas y que vamos a ir anudando a lo largo del programa de hoy. La primera que se presenta era algo que también estábamos charlando en producción y que tiene que ver con cómo se alerta desde el servicio meteorológico. Ahí, a ver, hay que decir algo que uno conoce mucho de este lado del mostrador. Sobre todo nosotros hoy, trabajando con la página online del servicio meteorológico, nosotros observamos que los cambios del pronóstico, del extendido, más el de las próximas 24 horas, se dan a veces cada hora, cada 60 minutos. Ajá. Tenemos una vieja costumbre en materia de medios de comunicación de cómo informarnos, y es el pronóstico que está en la contratapa de los diarios, que es escrito casi 8 o 9 horas antes de que nosotros agarremos el diario, casi en la medianoche del día anterior, y que por supuesto es viejo a la hora. Claro. Entonces, vivimos reclamándole al servicio meteorológico lo que tiene que ver con ese uso y costumbre de, pero si yo leí el diario y no iba a llover. Pero si vos te fijás en la página online, una hora antes te habían avisado. El problema es que online los diarios nos actualizan. El papel, digo, el papel no cambia. Lo impreso dura 24 horas y es viejísimo ya cuando lo compramos. Y aunque estuviéramos viendo e informando a través de la página online, y aunque sea en tiempo real, puede haber sorpresas. No debemos perder de vista nunca, por lo menos los comunicadores y periodistas, que estamos comunicando un pronóstico. Y un pronóstico tiene un grado de incertidumbre propia, más que un error, pronóstico, ¿no? En sí, porque no está dando una certeza. Claro, si no, no se llamaría pronóstico. Ya, la palabra pronóstico está perfecta. Claro, exactamente. Hace tiempo hicimos un informe sobre el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional en este caso, y precisamente uno de los ejes fue eso. O sea, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no da una certeza 100% de que van a caer dos piedras. No, pero insisto, esa certeza se va actualizando por hora. Y nosotros vivimos con la contratapa del diario. Más con un detalle, ¿no? Informaban en el día de ayer, cuando se conoció esta trágica noticia, de que había sido algo muy localizado, una tormenta se había generado ahí, que no había podido ser tomado por los radares, por las características de la tormenta, y que por otro lado solamente se había podido ver en vistas satelitales. Por lo tanto, hay procesos meteorológicos que son muy puntuales, que también tienen que ver con rayos, que a veces se han con estas características. ¿Les parece que escuchemos un pequeño audio de uno de los testigos que estaba ayer en la playa, que vivió ese trágico momento y que unos minutos después contaba lo que había pasado? Escuchemos. Según lo que lo confirmaban fuentes policiales cuando terminaba la tarea de los peritos o de la policía científica, es que estas cajas metálicas que están allí, a donde está la numeración de las carpas, eso habría traído el rayo. Bueno, en principio estas cajas metálicas luego tienen contacto con esto, que como verán es de madera, pero el rayo hace hincapié ahí, llega ahí, ¿no? Toca, es atraído por una caja metálica. Y obviamente que la onda expansiva es lo que termina afectando luego a las personas que estaban aquí en la cercanía, ¿no? Llega, hace implosión ahí y luego la onda expansiva es que afecta a los turistas que estaban aquí en la cercanía, ¿no? Los vecinos que estaban aquí, también los integrantes de los balnearios, obviamente que luego del estallido, del estruendo, observaron a las personas que estaban gritando, pidiendo auxilio por las heridas, por las quemaduras que recibieron. Dos fallecen en el acto aquí en la playa y un tercero llega con un estado complicado, está en el hospital municipal y minutos más tarde pierde la vida. Ahí escuchamos a uno de los testigos que había vivido esta situación ahí cerca de las carpas en el balneario África en Villa Gesell. Y un último dato: cada segundo caen 40 rayos a la tierra. O sea, cada momento que estamos hablando están cayendo 40 rayos a la Tierra. Es un fenómeno tremendamente normal, la caída de rayos muy habitual. Y sobre todo se da en dos zonas principalmente. La zona de África, cerca del Ecuador, es donde más rayos caen. Específicamente en el desierto del Sahara. Es impresionante la cantidad de rayos que caen en algunos momentos. Y también en las montañas. Digo, en las montañas más altas también hay un fenómeno meteorológico que genera mayor caída de rayos, con algunos récords muy particulares, como Kifuka en el Congo, que tiene el récord absoluto de 158 rayos por kilómetro cuadrado al año. Digo, es una carga eléctrica, que es lo que nos comentaba Osvaldo, realmente muy alta, ¿no? 9 horas 49 minutos en todo el país. Esto es la segunda mañana de Radio Nacional. El 2014 llegó a la radio pública. Nueva temporada. Solo en Nacional. Pública. ¿Le gusta? Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¡Le gusta! Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 50 minutos. Renovamos la energía. Más radio pública. Nacional. La radio del verano. Nacional. La radio pública. Pública. Miriam, ¿qué hizo la defensa de Grassi en las últimas horas? La defensa de Grassi presentó un habeas corpus ante la justicia pidiendo su libertad. Sí. Recordemos que recién estuvo detenido, perdió la condición de libre a pesar de haber estado condenado durante años, a 15 años, por corrupción de menores y abuso sexual en septiembre del año pasado, o sea, en septiembre del 2013. Ante la Cámara de Casación bonaerense, Grassi dijo en esta presentación hecha por su abogado que no se iba a fugar y aseguró que la condena que recibió en el 2009, no estaba firme. Uh-huh. O sea, recordemos que Grassi manifestó su intención de ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si era condenado por la máxima instancia de la justicia argentina, que es la Corte Suprema. O sea que para que la sentencia esté firme faltan algunos años. El lunes 30 de diciembre la Cámara en lo penal de Morón había rechazado la liberación del cura Grassi y para eso tuvo en consideración que su condena estaba confirmada por casación y la Suprema Corte bonaerense, y que la pluralidad de hechos de abusos cometidos por el cura y el latente peligro de fuga, textualmente lo decía, así lo ameritaban. Mientras tanto, el cura está preso, está detenido en Campana, en la cárcel de Campana. Dicen que comparte la celda con otro sacerdote abusador y que ni bien llegó al establecimiento penal, le comunicó al director, como si fuese dueño de casa, que quería tener una oficina con acceso a internet, una fotocopiadora, un teléfono, etcétera, porque necesitaba seguir manejando desde allí la Fundación Felices los Niños. Uh-huh. A ver, estamos hablando de un caso similar en cuanto a la no sanción de la iglesia hacia adentro, por ejemplo, de von Wernicke. Bueno, considero que es aún más grave lo de von Wernicke porque sí, claro, está involucrado en 7 homicidios. Ante los dos casos, la iglesia no tomó una medida hacia adentro, de decir, bueno, señores, sacamos el hábito. No, realmente me parece que un excelente gesto en el sentido de que han cambiado los vientos en la iglesia católica sería que el ex cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, recibiera a las víctimas de abuso sexual argentinas. Uh-huh. De hecho, hay desde el año pasado en la nunciatura un pedido de audiencia por parte de una de las víctimas, aquella por la cual se lo condenó, de nombre supuesto Gabriel, uh-huh, para proteger su identidad, se declara creyente y le solicita el apoyo y el ser acogido en el seno de la iglesia a Francisco. Francisco todavía no ha contestado. Sí ha recibido, como sabemos, está hoy en todos los diarios, a los cuestionados, muy cuestionados, exfiscales de la causa Amia durante el periodo Galeano, gestores de la falsa pista que condujo a la pérdida de tiempo de 10 años en la que se investigó a un grupo de policías bonaerenses corruptos que nada habían tenido que ver con el hecho, los fiscales Emon Mullen y José Barbaccia. Uh-huh. Hay una foto en todos los medios, menudo apoyo del Papa explícito a dos exfuncionarios judiciales que están siendo muy cuestionados. Así que si recibe a Emon Mullen y a Barbaccia, que está en todo su derecho, también tendría que recibir a las víctimas de abuso sexual. 9 horas 55 minutos. El día camina. Vos avanzás con Nacional. Tommy, si hablamos de Castells, ya nos fuiste dando la pista de dónde lo podés encontrar en este momento, o hasta dónde lo encontrabas hasta no hace más de algunos minutos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos contextualizarlo a un tipo que a esta altura del partido uno no sabe? ¿Para quién labura? en función de qué contexto político, aunque uno se lo imagina. Pero a esta altura del partido es un personaje que es mucho más, qué sé yo, yo te diría, que está al servicio de los intereses de los que supuestamente serían sus enemigos y no supuestamente los hombres más cercanos. Sí, a veces uno... Bueno, no voy a hablar por uno que no conozco. Está bien. A veces sí me he encontrado yo, ¿viste? Laburando sobre el tema Castells y decir, este labura para los servicios, se dice socialista, amante del Che Guevara. Es una ensalada como bastante importante. Sí. Y la cuestión es que lo que sí conocimos esta semana es que, bueno, él, Nina Peloso en este caso también, primero llevaron unas carpas a la Plaza de Mayo y después decidieron subirse a la Pirámide de Mayo y salir a decir, y lo dijeron, quien más reflejó esto, si se quiere, es el portal de noticias infobae.com, que estaba, o sea, Castells arengando a su tropa, dice, estamos armados, sí, vamos a sacar a la Cámpora. Ese es el discurso. Uh-huh. Estamos armados, ¿no? Sí, claro. Qué sé yo, tipo Patricio Lumumba, ¿no? Sí, una cosa... Olche, el Sierra Maestra, acá, entrando a Santa Clara, ¿no? Una cosa así, tal cual. Casi como de la nada, uh-huh, pero bueno, es lo que viene haciendo este hombre. Y también fui para atrás, muy al bien archivo, bueno, a ver qué hacía este hombre y su séquito en, ponerle, 2004. Uh-huh. Bueno, en 2004 era un... asiduo visitante del programa A Fuego Cruzado que conducía Marcelo Longobardi allá en el Canal 9, uh-huh, ¿no? A la noche. Sí. Entonces, pero iba nada más que al Canal 9 y al programa de Longobardi. No, también salía a la calle. No se había cumplido prácticamente un año del primer de gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Y él ya salía. En ese momento, cruzando un poco a Delía, por ejemplo, salía a la calle y a fin de 2004 salía con gente de él a pedir morfi. Sí, sí. Bueno, le pedía comida al gobierno nacional, le pedía a alguna multinacional. Sí, le pedía a una multinacional y se llamaba McDonald's, por ejemplo. Pero vamos a escuchar en solamente un minuto y 10 segundos, bueno, qué hacía y qué pedía Castells y su gente en la calle a fin del 2004 y después qué decía Castells mismo en el programa de Longobardi de la empresa a la cual le iba a pedir 50.000 Mac Combos. Escucha. Castells volvió a pedir comida, otra vez ocupó un local de comidas rápidas frente al obelisco y el pedido que hizo para una feliz Navidad es muy particular. Compañeros, a ver si les parece pedirle acá a esta gente, para cada compañero que está acá, una caja Mac Combo ahora. ¡Sí! Y para la Navidad, 50.000 cajitas de Mac Combo completo. Y el pedido puntual y concreto es primero al gobierno nacional la entrega de bolsones navideños. Y en el caso de la empresa McDonald's, pedimos que en los locales que tienen toda la Argentina, en los días y la hora que ellos indiquen, te permitan que los chicos de las familias humildes puedan venir a consumir algún sándwich y una gaseosa como cualquier chico de otros sectores sociales. ¡Una caja Mac Combo ahora! Y luego, en el movimiento, están muy mal vista la hamburguesa de McDonald's porque como tienen 7% de carne de la lombriz, sentimos rechazo por la comida de ellos. ¡Una caja Mac Combo ahora! Fuimos de la cajita feliz a... Sí, venimos derrapando, ¿no? De una forma bastante importante. Sí. Con lo cual, en función de lo que acabamos de escuchar, ver a Castells subido a la pirámide de Mayo, diciendo que tiene armas y que va a sacar a la cámpora, sí, sí, y que no le gusta la hamburguesa de McDonald's porque tiene lombriz, es más, casi ya un paso, sí, de comedia pseudo-militante que de algo serio. Sí, señor. Las 10 en toda la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. Oscar Parrilli aseguró que hay medios periodísticos que inventan realidades sobre la jefa de Estado. En diálogo con la radio pública, el secretario general de la Presidencia dijo que hay diarios que desinforman a sus lectores. La presidenta está trabajando, reuniéndose con los ministros, con los distintos funcionarios, y oportunamente, cuando ella lo entienda que es necesario, va a realizar las actividades públicas que crea oportuno realizar, como ha ocurrido todos los veranos de todos los años. No es nada nuevo lo que está ocurriendo este año. Simplemente que esa es otra, entre comillas, mentira que intentó generar el diario Clarín, que la presidenta no está, que estaba enferma. Todos los veranos pasa exactamente lo mismo y la presidenta va a tener actividad pública cuando crea oportuno de tenerla, nada más. El gobierno bonaerense convocará a paritarias a los estatales de esa provincia. El ministro de Trabajo de Buenos Aires, Oscar Cuartango, anunció que la reunión será pautada para la segunda quincena de este mes. El funcionario, el gobernador Daniel Scioli, reconoció que hay conversaciones informales avanzadas sobre los incrementos salariales previstos, entre otras cuestiones. Tránsito. Demoras en la avenida Belgrano de Jujuy con un corte de trabajador del hospital Español. Por otro lado, la ruta 40 entre el Bolsón y Esquí, pasando por Epuyén, totalmente habilitado con mucho turismo, máxima 60 en recta y 70 en alta montaña. Parte arriba, la Radio Nacional, la República. El tiempo. En Buenos Aires, 23 grados 4 décimos la temperatura, la humedad del 71%, el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Este tema, por lo menos a mí, me lleva hasta el 787779, por ahí. Una abría la heladera de casa y salía Rod Stewart cantando ¿Crees que soy sexy? Tienes que tener cuidado. En un tiempo donde... Es bravo Rod Stewart. Esto, bueno, era parte de la banda de sonido de esa música disco al uso nuestro, ¿no? Porque no solamente nosotros consumíamos en los bailables el sonido Miami, que era el sonido de la música disco, sino que le metíamos ingredientes que eran propios de lo nuestro. A ver, Rod Stewart, Jean-Luc Ponty, bueno, una cantidad de cosas que no entraban dentro de esa mecánica, pero que los DJs argentinos lo que hacían era meterlos, y era parte de todo esto. Estábamos charlando con Gustavo Lema. Hoy cumple 69 este tipo. Sí, el escocés. Sí, claro. Feliz cumpleaños. Está cumpliendo 69. Está, está escuchando. Está escuchando Rod Stewart. No tengo dudas. Sí. En el 78 lo tuvimos aquí, siguiendo a la selección escocesa de fútbol. Recordemos que el tipo es un fanático del fútbol. Llegó a tener un equipo de fútbol en su momento, comprando la mayoría accionaria de uno de los equipos más importantes del fútbol escocés. Fue jugador. No. ¿No hizo algo? No, un jugador medio malo, me parece. Le gustaba el fútbol, le gustaba el fútbol. Está, pero... Y se fue de aquí, pobrecito, después de la paliza que le dio Perú a Escocia, creo que, si mal no recuerdo, en Córdoba, después de un partidazo de Teófilo Cubillas, y con el primer caso de doping positivo en la historia de los mundiales, que fue el de Johnston. Así se nos fue Don Rod Stewart diciendo, no vuelvo más. Después volvió en los 90, en el tiempo del 1-1, a hacer estadios y a presentarse por primera vez. Ahora, este tema, charlábamos con Gustavo, fue parte de ese listado de temas que aparecía o que apareció ahora en los documentos del subsuelo del Cóndor. Sí, exactamente. En esos documentos en los cuales figuraban una cantidad de temas prohibidos, figuraban varios temas. Digo, Cara de tramposo, Ojos de atorrante, del señor Castaña. Sí, claro. Amor libre, de Camilo VI. Uh-huh. Claramente. Bueno, Chamarrita del Milico, sin dudarlo, del señor Zitarrosa. Bueno, Samba de mi esperanza. Bueno, claramente. Mía, de Nicola Di Bari. El triunfo del alambre, de Carlos Di Fulvio. ¿Qué más? Bueno, Cruz de Luz, de Dan Biglietti, claramente. Biglietti tenía varios temas que estaban en esa lista. Sí, claro. De John Lennon y Yoko Ono, Bésame Amor. De Queen también había un tema incluido, Hecha a tu Madre. Los tengo todo en español, así que suena como medio raro. Y estaba incluido ¿Crees que soy sexy? Do you think I'm sexy? ¿No? Así llama ese tema, estoy diciendo bien. De Rod Stewart, Pequeño Superman, de José Luis Perales, también estaba incluido en ese listado. La canción de los tontos, de Katunga. Y Alcen la bandera, del señor Ariel Ramírez. Digo, temas, algunos que generan cierta sorpresa por lo que vos decís, porque realmente eran uno de los temas que más sonaba en la época. En los medios y fundamentalmente a la hora de armar el cancionero de boliches y clubes, esto era... Nadie podía decir que no podía estar. A nadie se le imaginaba que este tema, que era uno de los más impuestos desde el punto de vista mediático, integraba una lista de censura. Creo que es posterior la censura de esta lista. Digo, es un listado en el cual figuran diferentes títulos de temas musicales. Yo hablo con los nombres. 77, 78. Y después figuran algunas fechas, en algunos casos. Fue una lista muy particular que se dio a conocer, creo, hace 2 o 3 años. Sí, en realidad son dos las listas que aparecieron, una desde el 79 y la otra es del 82. Así que ahí había muchos temas, algunos temas nacionales también, en el cual encontramos a Viernes 3 AM del señor García. Digo, una cantidad de temas musicales que no se podían escuchar durante la dictadura, por lo menos en algunos periodos de la dictadura estaban prohibidos. Nos preguntábamos también en la reunión de producción, ¿los tipos tacharon Viernes 3 AM y se les pasó José Mercado? Donde Charlie con Cerú le pegaban directamente al corazón de la economía de la dictadura, hablando de José Alfredo Martínez de Hoz, sin intermediario, sin ningún intermediario. Y sin embargo... Yo tengo una anécdota personal. Cuando vinieron a requisar mi biblioteca de toda la vida, la que tenía en la casa de mis padres, se llevaron un libro, y después me interrogaron al respecto, que se llamaba Poesía, de la colonia a la revolución. Claro, de la colonia española a la Revolución de Mayo. Pensaron que era un libro antiimperialista. Bueno, y sí, era un libro antiimperialista. Hubo dos cargamentos famosos detenidos en la aduana durante casi toda la dictadura. Uno era un container que traía un cargamento de libros que se llamaba Historia del Cubismo. Y los muchachos creyeron que era la historia de Cuba. Claro. Y otra que era la Cuba electrolítica. La Cuba electrolítica, esa es famosa. Es buenísimo, eso es increíble. Sí. Bueno, esa es historia. Bueno. Creo que ahí hay mucha más respuesta que pregunta, ¿no? Para entender por qué algunas cosas pasaban y otras no. La Cuba electrolítica y la historia del cubismo son dos clásicos. Una vez hice una nota sobre La noche de los bastones largos, que un productor se le ocurrió un título genial, que es Bastones largos, ideas cortas. Claro, totalmente. Buen día, gente de Radio Nacional. La verdad me sorprenden. A mí mi abuela desde muy chica me enseñó que ni debajo de árboles, ni cuando hay agua, uno puede estar a la intemperie ante una tormenta eléctrica. Hay mucha ignorancia, me parece, y los periodistas transmiten también la ignorancia. Un rayo no cae sin antes no hay indicios. Entonces hubo los indicios. Cristina escribía en el comienzo del programa: buen día, desde Don Torcuato les escribo, fresquito, está saliendo el sol y espero un fin de semana maravilloso y fresquito, aleluya, les deseo lo mejor. Y ojo con el tomate o el tomatazo que no fue. Quería responderle a la oyente que habla de la ignorancia de los periodistas, que no existe un rayo, no existe la posibilidad de que caiga un rayo si no hay indicios previos. Uno tiene que creerle a la gente que estuvo en el lugar. Y yo escuché reiteradamente testimonios de personas que estuvieron en el lugar y a no ser que hayan estado obnubiladas por el shock emocional posterior a la muerte de seres queridos o de seres cercanos, por lo menos geográficamente, porque estaban en el mismo balneario, hablan de que no hubo relámpagos y no hubo truenos, o por lo menos no hubo truenos que hicieran prever la intensidad del fenómeno que se desató después. Pero todos dicen lo mismo. No percibieron relámpagos, no percibieron truenos. No hubo un estruendo que les hiciera prever que iba a caer ese rayo asesino. Hola Gustavo, Miriam, habla Roberto Mateo. Escuché a un oyente hablar de oferta y demanda, en la cual estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con los productos estacionales, refiriéndose al tomate. Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta el pan, la gaseosa, el tomate, el durazno, la papa, la pasta y sigue la lista? Por eso celebro este acuerdo de casi 200 productos y espero que sea el primer paso del gran camino para que esta arraigada mentalidad rentística que hay en la cadena de valor piense un poco más en la gente. Con respecto al cambio climático y a esta situación meteorológica de catástrofe en Villa Gesell, Horacio dice, ¿en Estados Unidos van a solucionar el problema del cambio climático? Se pregunta, ¿no? De cualquier reunión en Estados Unidos lo único que puede salir es algún otro engendro que empeore la situación. Esos psicópatas jamás asignarán al capitalismo estatal o privado la menor responsabilidad. Solo buscarán atajos y justificaciones. Desde esa lógica, nada bueno puede esperarse. Tomale el pulso a la mañana por Nacional. Si precisas un momento, un palmar, un firmamento, donde brille el nacimiento de toda la creación, donde canten las vertientes, donde tanta y buena gente que trabaja y vive regalando tiempo y amistad. Hay un lugar así, hay una tierra entrerriana que le... Muy bien. Musicalmente ya tenemos un pequeño valor agregado que sería importante explicar, ¿no, Graciela? Porque claro, estamos escuchando a los hijos de... Los Cuestas, los chamarriteros entrerrianos, sí, claro. Estos jóvenes que realmente han tomado esa posta de la música entrerriana, con otros ritmos, con otros aires, naturalmente, pero muy representativos. Y nos vamos entonces a Gualeguaychú, a LRA 42. Nos recibe allí Diego Martínez Gavino. Diego, buen día, buen año, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen año. Graciela, ¿con quién más estás allí, perdón? ¿Cómo, querido? Sí, Graciela, ¿cómo te va? Buen día. ¿Con quién estás allí? En estamos con Gustavo Campana y una mesa enorme de gente. Ah, bueno, saludos a Gustavo, saludos a todos los que están allí. ¿Cómo va? En la buen mesa. Día. Hola. Y aquí, bueno, hablaban de los chamarriteros. Y bueno, yo viví muchos años en Buenos Aires, regresé hace 3 años y recién tuve la oportunidad, hace apenas en un festival que se realizó acá en Gualeguaychú, de escuchar a los chamarriteros. Ajá. Y realmente me sorprendió por la calidad de artistas y tampoco sabía mucho yo de los antecedentes que tenían, del currículum, y bueno, se han presentado en distintas partes del mundo, en Europa, en Japón, me sorprendieron realmente, y obviamente de música con identidad, que es la chamarrita, una música que nos identifica mucho a los entrerrianos, aunque también en la última década, en los últimos 15 años, ha ingresado fuertemente también la música que identifica a la provincia de Corrientes, que es el chamamé, y bueno, son por así los dos ritmos que más identifican a la provincia de Entre Ríos, la chamarrita y el chamamé, y bueno, obviamente sorprendido también a mi regreso de que comencé a trabajar aquí en Radio Nacional por los artistas que pasan, jóvenes de todas las edades, y que realmente me sorprenden porque uno por ahí era ajeno a todo eso cuando estaba en Buenos Aires, y realmente hay una música de identidad, una música que también habla del paisaje, de cuchillas, de lomadas y principalmente de los ríos. Aquí en Entre Ríos hay más de 7.000 cursos de agua, entre ríos, arroyos, lagos, realmente podemos decir que tenemos, que somos isleños, y si uno se pone a pensar, las fronteras de Entre Ríos están muy marcadas por lo que son el río Paraná y el río Uruguay. Y las termas, que en los últimos tiempos, bueno, han crecido muchísimo. Ustedes tienen ahí las famosas, las termas de Gualeguaychú, y tienen otro complejo nuevo también. Claro. Así que, bueno, los que nos escapamos de Buenos Aires, del estrés, Gualeguaychú es una plaza rápida para encontrarse con esos espacios verdes. Claro, en cuanto a las termas, son Gualeguaychú marca la puerta de entrada a lo que es un circuito termal que se extiende por la costa del Uruguay. Hay más de 8 o 9 termas en la costa del Uruguay. Y se ha dado un fenómeno curioso porque, a ver, en un principio aparecía como la posibilidad para Entre Ríos, muy identificado históricamente con el sol y playas, uh-huh, y con el carnaval. Sí, sí. Era la posibilidad también de superar esa estacionalidad del verano y lograr que lleguen visitantes en invierno. Bueno, esto se logró de inmediato con las termas, pero curiosamente las termas también traen tanta gente en invierno como en verano. Seguro. En sí, verano sí. Las piletas, uno dice, bueno, ¿quién va a ir a una pileta caliente? A una piscina con agua caliente. Sí. Sí, ahí son de distintas temperaturas, entonces la gente tiene la posibilidad de ir también a... Se mete en las piscinas de agua caliente en verano, pero también lo hace, hay piletas de distintas temperaturas y... Claro. Que obviamente son utilizadas por nuestro visitante, lo que enriquece la propuesta turística. Perfecto. Además, bueno, es una cuestión de salud y es, como vos decís, a distintas temperaturas, y aunque sea verano, es muy reconfortante. Además hay ducha fría después si uno está un poco acalorado, ¿no? Claro. Con la particularidad en Entre Ríos de que siempre enmarcadas en un paisaje natural o a la vera de ríos también se colocan estas piscinas, y hace que bueno, uno pueda mezclar lo que es la diversión dentro de las piscinas con paisajes que para mí son de los paisajes más lindos del mundo. Uh-huh. Recuerdo que hace unos años atrás, hará 7-8 años, una foto de un balneario local aquí en Gualeguaychú, que está ubicado sobre el río Uruguay, una foto consiguió convertir a ese paisaje, de acuerdo a una revista especializada, en uno de los 7 atardeceres más lindos del mundo allí sobre Uruguay. Bueno, ahora está Bodnia, pero claro. Vamos a ver si sigue siendo con Bodnia ahí, como que también aparece en la silueta ahora de frente a las costas del bañario Ñandubaizal. Y obviamente no podemos soslayar lo que es el inicio, el sábado pasado, de la primera noche de una nueva edición del Carnaval del País, con tres, es decir, habitualmente una fiesta que se vive con 5 comparsas, pero cada año son 2 que descienden por año, uh-huh, entonces salen 3 comparsas. Correcto. En este caso lo hace Camar, del Centro Sirio-Libanés, que es la última, uh-huh, la ganadora de la última edición. Lo hace Papelitos, del Club Juventud Unida, la más antigua de las comparsas que salen. Y Obahía, del Club Pescadores. Generalmente las comparsas son creadas, es decir, la creación de las comparsas queda en manos de clubes sin fines de lucro, que este año cada una de las comparsas ha invertido. Hasta ahora, son 10 noches de carnaval, hasta la primera noche de carnaval la inversión se acercaba a los 4,5 millones de pesos por, uh-huh, comparsa. Se estima que en las 10 noches también cada comparsa tiene que invertir, porque tiene un costo sacarlas a las calles, a las comparsas, unos 500,000 pesos más, lo que habla de cada comparsa 5 millones de pesos, unos 15 millones de pesos, pero que luego se traducen en una riqueza que deja el público de carnaval aquí en la ciudad. Claro, claro. De aproximadamente, el año, no tenemos las estadísticas de este año, pero el año pasado, por ejemplo, se estimaba que el carnaval iba a dejar una riqueza, que luego se cumplió, de 150 millones de pesos, únicamente con el público de carnaval esto, no con todo el turista que viene. La temporada de carnaval deja una riqueza, ese turista, de 150 millones de pesos, imagínense, para una ciudad, lo importante esto, porque el turismo es una fuente, claro, generadora de riqueza que se distribuye. Diego, buenos días, te saluda Miriam Lewin. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué Buen tal? Día. ¿Cuáles son los temas de Papelito, de Marí, de Camar, de las principales comparsas de este año? Porque cada tema se desarrolla durante todo el año en bastante secreto, ¿no? Claro. Para que no haya espionaje de ningún tipo, sí, y no se roben esos motivos maravillosos y cada vez más profesionales. Yo te diría que el carnaval de Gualeguaychú ya no tiene nada que envidiarle, salvo en dimensiones al de Río, pero en calidad es más o menos lo mismo. Sí, se guardan con secreto bajo 7 llaves hasta diciembre. En diciembre sí, obviamente hay que hacer una difusión de cada una de las comparsas y se dan a conocer los temas, las reinas, las cuales van a hacer la batucada, los trajes de estaque y obviamente, principalmente, el tema y la música que va a representar ese tema de carnaval. Yo no asistí a la primera noche de carnaval, sé de 2 comparsas cuáles son las temáticas que realizan. ¿Vecinos? Juventud Unida con Papelitos hace latidos y elabora una especie de evolución de lo que pasó desde la conquista hasta desde la conquista de América. Obviamente tiene un fuerte arraigo, la comparsa se inicia con temas más de los pueblos originarios y se traslada a cómo esa conquista se manifiesta hoy. Esa es la Papelitos. Después, por otra parte, teníamos a la comparsa Bahía que hace propone un tema de lúdico y más que nada hace fuerte presencia a aquellos juegos que jugábamos cuando éramos niños. ¡Qué lindo! Hay toda una remembranza de juegos que se han perdido por allí y cómo se han transformado en la actualidad la forma de entretenernos, la forma de entretenernos cuando éramos niños y cómo lo hace, bueno, y cómo han cambiado en las últimas décadas esa forma de entretenernos. No recuerdo cuál era el tema que representa Camar, la última ganadora, que tiene como directora un hombre que por lo menos tiene 9 títulos, el director de la comparsa Camar es Adrián Buteri, que estuvo por muchos años en Mari Mari y en los últimos años hizo mudanza de comparsa, representa o es director de la comparsa Camar, siempre apostando al lujo, comparsas muy imponentes, con colores muy fuertes, y que indudablemente es una de las grandes animadoras del carnaval. Claro que sí. Claro, este año Mari Mari y Obahía son las que no están. Descansan Arayevi y Mari Mari. Y Mari Mari descansan. Mari Mari también una fuerte animadora, junto con Papelitos, por allí las comparsas más representativas. Mari Mari es la que, a ver, históricamente ha logrado la adhesión. Claro. Le dicen la planadora acá popularmente, y es la que logra más adhesión del de. Y era mi preferida siempre. Sí, es muy espectacular. Y la música, además, muy bien ensamblado, todos los vestuarios y la música y las letras, ¿no? Porque además, cuando va pasando las comparsas, van pasando, están las orquestas y uno escucha claramente la letra, es decir, interesante todo eso, ¿no? Claro, claro. Y bueno, así entonces estamos aguardando la segunda noche. Hasta hace minutos llovía aquí en Gualeguaychú, pero hay pronóstico de buen tiempo para el fin de semana, para la segunda noche. Qué bueno. Con un factor también que ha aparecido en los últimos años a través del regreso de los feriados de carnaval, de que, por ejemplo, para lo que va a ser el fin de semana que agrega lunes y martes el feriado de carnaval, que este año se da en marzo, de que ya está todo completo, las reservas en Gualeguaychú para ese fin de semana, explota Gualeguaychú en ese fin de semana y aparece como un fenómeno nuevo, que obviamente aquí, para tratar de estirar la temporada, obviamente, viene muy bien que se haga en marzo. Por allí, cuando viene en febrero, no es tan beneficioso porque mucha gente decide venir directamente ese fin de semana y no otros fines de semana de febrero. Y precisamente ha marcado un poco esto lo que ha sido las últimas 2 temporadas turísticas aquí en Gualeguaychú. Y también me parece que se extiende al resto de Entre Ríos, donde curiosamente creció el público de enero. Antes era muy la temporada era febrero prácticamente, fuerte, y ahora ha crecido el turista de enero y descendió un poquito el de febrero. Así se va repartiendo, por así respondiendo a lo que es este nuevo fenómeno de las vacaciones de los argentinos, que ya no son de 2 o 3 semanas continuadas, sino que la familia argentina decide partir las vacaciones a lo largo del año. Por allí se toma 5 días en enero, se toma 5 días en febrero y se guarda 5 días para julio. Claro, se fracciona, claro, sí, sí. Claro, sí, se sí, fracciona sí. Las vacaciones. Las vacaciones. Uh-huh. Y se comenzaron ya a conocer lo que son las estadísticas de alojamiento aquí en Entre Ríos. El Ministerio de Turismo de Entre Ríos dio a conocer en las últimas horas una estadística que habla de, o cifras, que es más que estadística, que habla de que la ocupación hotelera en los primeros días del año, en esta primera semana, se supera el 75%, impulsado por el Carnaval de País, que en la primera noche recibió 22.000 personas, pero también por distintas fiestas populares, que se van dando. En Diamante hubo una fiesta de jineteada en días pasados que se emitió por la radio pública. Ahora se viene la fiesta de la playa en Concepción del Uruguay, con fuerte apuesta también de bandas. Uh-huh. Y uno de los platos fuertes de la temporada también es la fiesta de la artesanía en Colón, que no tengo bien presente las fechas, pero bueno, trae artistas de primer nivel de la música popular argentina y que no tiene nada que envidiar al carnaval de Borobuchú tampoco. Qué bueno. Diego, nosotros te agradecemos este paseo, respiramos un poquito de aire entrerriano a través de tu voz, y te digo que a pesar de que vos estuviste tiempo aquí en Buenos Aires, no has perdido la tonada entrerriana. Bueno. ¿Eh? Se te nota bastante. Bueno, la he recuperado rápidamente de entonces. Está muy bien. Te mandamos un gran abrazo, lo mismo para todos los compañeros y colegas de LRA 42. Seguimos en contacto, esta es la casa de todos. Gran abrazo, Diego, gracias por esta participación. Un abrazo y hasta siempre. Diego Martínez Gavino, desde LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. Preguntarle a un amigo que tengo por Villaguar. Ay, entrerriana, si te pudiera encontrar, como en aquellas mañanas lavando en el Tajamar, chamarrita, chamarrita, cantada por un zorzal. Me quema el fuego del beso que te robé en el Sausal. Estamos de estreno. Bienvenido 2014 a la radio pública. Comienza espacio publicitario. Rumbo a los 200.000. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Carla Castro es la primera transexual jubilada de la Argentina. Cuando decidió realizarse la reasignación de sexo, fue discriminada de su trabajo de toda una vida. Pero finalmente, logró obtener su documento con su nueva identidad y jubilarse a la edad correspondiente para las mujeres. Esto fue lo que sintió. Cuando me dijeron que yo era la primera jubilada del país, imagínate que sentí un orgullo increíble, yo ser la pionera. Cuando recibí el DNI, yo veía la concreción de un sueño de 60 años. Y yo sabía que tarde o temprano iba a llegar mi momento y que iba a tener la felicidad que tanto soñé. La historia de Carla nos demuestra que la tercera edad es un nuevo comienzo. Podés conocer su historia y la de muchos otros abuelos, que son nuestros personajes del año, entrando en nuestrospersonajes.anses.gov.ar. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 28 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Fin espacio publicitario. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4 al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la radio pública. Cuando siento en un jardín aroma de jazmín, te recuerdo. Un programa que vale la pena grabar. Yo sé que volverás muy vigilante. Especiales Nacional. Especiales Nacional. Mexicano, romántico. Somos novios, mantenemos un cariño. Domingo 12, desde las 21. Cuando observo que las cosas amanecen más hermosas, es que estoy pensando en ti. Especial Armando Manzanero. Soy tan feliz. Una noche para soñar y dejarse llevar por una música inolvidable. Yo no sé. Con la conducción de Carla Ruiz. La mejor música está en la radio pública. Si la quieres, no sé. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano. Nacional. Nacional. Argentina. Una pequeña lectura recomendada del Página 12 de hoy. Lo firma el diputado nacional Remo Carlotto. Y es muy interesante, tiene que ver con nada, con vida cotidiana, con esas cosas que nos pasan y que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Habla de una situación muy de todos los días, como utilizar el GPS para poder andar en su automóvil en lugar de la vieja Filcar, que la gallega te vaya contando por dónde ir, ¿no? Dónde hay un giro a la izquierda, esto, lo otro, aquello y más allá. Y entonces iba a reunirse con unos compañeros del barrio Mitre, así detrás del DOT, en pleno Saavedra, un poco para ver, bueno, cómo andaba la cosa después de las últimas inundaciones. Y bueno, el GPS andaba bárbaro, anda por acá, anda por allá, esto, lo otro, aquello. Y cuando faltaban un par de cuadras para llegar al barrio Mitre, dice, cuidado, entrando en zona peligrosa. Cuidado, entrando en zona peligrosa. Y remata Carlotto la nota diciendo, ¿quién determina la peligrosidad? ¿Qué es peligrosidad? ¿Qué valor para el conductor tiene ese mensaje? ¿Quién es el responsable y con qué criterios alguien consideró que ese lugar era peligroso? ¿A qué llamamos peligro? Y remata diciendo que hace algún tiempo Diego Capusotto, en el rol de Mickey Vainilla, había armado una especie de GPS que ayudaba al conductor a evitar pobres en su camino. Que siempre doblaba a la derecha, ¿no? Siempre le ofrecía doblar a la derecha. Siempre doblaba a la derecha. Bueno. El escándalo que se armó mediático en defensa del fiscal Campagnoli, sí, el fiscal de la Fiscalía, sí, que corresponde a la zona del barrio Mitre, ignora que al mando, comandando fuerzas policiales y al grito de negra de mierda, decime dónde está tu hijo, si no la van a pasar mal, Campagnoli entraba al barrio. Y hay una denuncia en contra de Campagnoli por estigmatizar al barrio, por perseguir, por utilizar métodos más propios de la dictadura que de la democracia, ¿no? Es cierto. Esto es lo que se ignora, se omite cuando se hace una defensa encendida de Campagnoli. Las zonas peligrosas del GPS, así se titula la lectura recomendada de hoy, firmada por Remo Carlotto en Página 12. 10:33, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. El gobierno anunció un récord del turismo interno a la fecha. El jefe de gabinete Jorge Capitanich dijo que el crecimiento viene de la mano de quienes tienen trabajo y cuyo poder adquisitivo les permite disfrutar de sus vacaciones merecidas. Capitanich además aportó cifras. Se estima que el turismo doméstico absorberá a 27,9 millones de turistas a los destinos domésticos. Cuando uno registra claramente diciembre de 2013, la cifra alcanza 5,1 millones de personas y se espera una meta, vuelvo a insistir, 27,9 millones de turistas en destinos domésticos, lo cual constituye un récord histórico desde el año 2003 a la fecha, con un incremento equivalente al 59%. En este marco, precisó que más de 1 millón de pasajeros optará por Aerolíneas Argentinas y Austral para realizar sus vuelos domésticos en enero y febrero de este año. Internacionales. Expertos consultados por el Banco Central de Chile mantuvieron en un 4% su previsión de crecimiento de la economía en 2014. Para el primer trimestre del año, los encuestados prevén un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,5%. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, 71 el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. recordamos, Silvia, vías de comunicación, datos del tiempo, ¿en qué andamos? En este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 26 grados 6 décimas, 27.6 la sensación térmica, y bueno, hay un pronóstico que habla de la probabilidad de chaparrones y el viento que cambiaría al sector sur para traer un poco más de alivio en cuanto a la temperatura. Uh-huh. El 4-999-8700, el 0810-222-0870, esta última es la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país, y el Facebook en Segunda Mañana Radio Nacional nos conectan con los oyentes. Muy bien, nos vamos a Brasil con el señor Pedro Brieger. ¿Cómo va, Pedro? Buen día. Muy buen día para ustedes también, y la vez pasada cuando hablamos les dije que les iba a comentar algunas cosas sobre el tema del Mundial, que por supuesto acá es muy importante. Aunque conversando con periodistas, con amigos, me dicen que no hay mucho clima de Mundial, o todavía no hay una efervescencia, por más que uno ve carteles por todos lados, y seguramente esto tiene que ver con las protestas que hubo el año pasado, uh-huh, que empalidecieron un poco el clima festivo del deporte. Recordemos que el año pasado acá se jugó una Copa de Confederaciones, así creo que se llamaba, de fútbol, y que hubo manifestaciones muy importantes, y que incluso algunos exjugadores dijeron también que no había condiciones como para construir estadios o como para realizar un mundial con estas características. Ya hay movimientos sociales que dicen que van a realizar protestas, y además hay barrios que están siendo afectados concretamente por las obras, y no solamente algunos barrios de buen nivel económico en la zona sur de Río, donde les están ampliando, por ejemplo, la línea del subte, sino que, por ejemplo, barrios cerca, muy pegados al Maracaná, el estadio más famoso de Brasil, que concretamente están en estas últimas 48 horas siendo desalojados porque les tiran abajo las casas, porque hay que ampliar la zona de estacionamiento, hay que embellecer toda la zona alrededor del Maracaná, y las topadoras están pasando literalmente por arriba de zonas empobrecidas para sacarlos de ahí. Hay movimientos sociales que justamente están protestando. Esto es noticia en diarios, en televisión, o sea que es una noticia importante. Lo más parecido, Pedro, a Cacciatore terminando con la villa del Bajo Belgrano a 10 cuadras de la cancha de River. Sí, tal vez una situación así. Lo que pasa que en el caso de Brasil, tal vez a diferencia de la Argentina en el 78, todos sabemos que en el caso concreto de Río de Janeiro, la presencia de las favelas, de las villas miserias, es algo gigantesco, descomunal, que no se puede tapar. Cuando uno pregunta cuántas villas hay, cuántas favelas, usemos la palabra que ellos utilizan, cuántas favelas hay en Río de Janeiro, te dicen más de 1,000. Y efectivamente, si uno va a cualquier página en internet y busca, va a encontrar que están incluso en algunos lugares el listado de las favelas por orden alfabético. Entonces entras por la letra A y te aparecen todas las favelas que comienzan con A, entras por la letra B, todas las que empiezan con B. Más de 1,000 favelas es lo que se dice que hay acá, sean 900, 1,000 o 1,200, no cambia demasiado. Uh-huh. Y como yo les decía el miércoles cuando conversamos, para los que no conocen Río de Janeiro, les recuerdo, hay zonas de Río de Janeiro donde entre el mar y el comienzo de los cerros, que es parte de la belleza natural de Río de Janeiro, hay apenas 400, 500 metros, y después sobre los cerros están las favelas, porque una de las características de Río de Janeiro es que la mayoría de las favelas se construyen sobre los cerros, algo que sucede también en otras ciudades donde hay cerros o montañas. Uno lo ve en Medellín, uno lo ve en Caracas, donde la gente más pobre va construyendo en la ladera de las montañas donde puede. De todas maneras, el Mundial está muy presente en todo lo que tiene que ver con publicidad. Coca-Cola es sponsor oficial, así que aparece por todos lados. Te comparas un protector solar y te dice que es el protector solar oficial de la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014. Compras un producto en un supermercado y participas de un concurso para tener entrada gratis a no sé qué partido. Hay muchos carteles en la calle que tiene que ver con el negocio del Mundial, no más que con el fútbol, en sí mismo, con el negocio del Mundial. Coca-Cola que lanza unas pequeñas botellitas de aluminio que con las banderas de todos los países que participen. O sea, mucho marketing alrededor de esto y, por supuesto, la cara social que podíamos ver cuando les planteé lo del desalojo de los barrios alrededor del Maracaná. Uh-huh. Y Miriam el miércoles me había preguntado algo respecto, sé que está ahí escuchando también. Sí, algo sí estoy escuchando ansiosa y ya se me está haciendo agua a la boca porque sé de qué vas a hablar. Es nuestro no, viejo tema, pero... No, todavía no voy a hablar de la comida, no. Vos me preguntaste algo, yo soy periodista, me hiciste una pregunta periodística, así que primero voy a responder a eso. Acerca de los cortes de energía. Exactamente. Y bueno, estuve averiguando un poco y efectivamente en algunos lugares hubo cortes. Es más, el mismo día que nosotros hablamos, el miércoles al mediodía, nosotros hablamos a las 10 horas Argentina, acá es una hora más, 2 horas después hubo varios cortes en la zona sur, en la zona más, o una de las zonas más ricas de Río de Janeiro, la zona de Copacabana, Ipanema, Leblon, que son las playas tal vez más cotizadas en esta zona, o alguna de las más cotizadas, hubo varios restaurantes que se quedaron sin luz, que se quejaban justamente de que no era la primera vez que faltaba la energía, que desde noviembre habían tenido cortes de energía ya 5 veces. Esto está reflejado también en la prensa, o sea, no es que alguien me lo contó nada más y que podía ser una opinión personal del dueño de un restaurante, sino que efectivamente la prensa marca esta, que hay problemas de infraestructura, que hay problemas con el aire acondicionado en los 2 aeropuertos de Río, el aeropuerto Galeão, el aeropuerto de Santos Dumont, que falta luz, que falta agua, que hay problemas con algunos puntos turísticos, que el tren que sube al Cristo Redentor se quedó varado durante varias horas con la gente adentro. O sea que esto que vos planteabas también existe acá. No es privativo de la Argentina, no es solamente un problema porteño, entonces. Efectivamente, pero vos me querías hablar de otro tema. Yo te quería preguntar, porque sé que sos un gran catador, un gourmet. Un investigador. Absolutamente investigador. Exquisito. Y claro, y que sos un difusor de las, de las culturas de los países que visitás a través del arte culinario. Bueno, pero vos siempre me pones en aprietos, Miriam, porque me haces hablar a título personal y hay cosas que tal vez los oyentes les cuesta comprender. Recuerdo en su momento cuando yo estaba en China y te había comentado esto de un concurso de comida, bueno, donde habían aparecido gente de mi familia, unos Brigger que habían estado en China. Bueno, pasa algo parecido. O sea, los Brigger somos muy especiales en la relación con la comida, Miriam. De hecho, estuve en uno de los restaurantes acá en Río que tienen ese sistema que ellos llaman rodicio, que es cuando uno come cuanto más puede. Claro, el espeto corrido, ¿no? Exactamente. Que no es solamente carne, que es hay muchos restaurantes, incluso de pizzas, que lo tienen, y algunos tienen el sistema por peso. Eso está muy instalado en Brasil. Podés almorzar, te vas a una balanza, 100 gramos, pagás y te vas. Y tenían un cartel donde decía que el récord era 2 kilos 300 en un almuerzo, y bueno, lo superé. ¡No! ¡No! ¡Campeón! ¡Brigger! Pero muy bien. Sin el postre. El postre se pagaba aparte. ¿Cómo era? El postre era aparte, pero claro. Bueno, por lo menos hay otro orgullo, porque no solamente en algunos lugares de China ya figura, como hablamos en su momento hace varios años, Miriam, el nombre de un Brigger, sino que ahora también está el nombre de un Brigger en un restaurante muy conocido. Increíble. En una zona de Río, porque, bueno, batí el récord y, bueno, pero me hace hablar de mí. Es nuestro Brigger, grande. Sí, Brigger. Lo que pasa que, si bien, y eso que me contuve porque la carne no es tan buena. Claro. No, porque si no... Hay no. fotos de ese momento, por Dios. Queremos testimonio gráfico. No hay foto. Qué lástima, o sea, me Pedro. Sacaron una foto en el restaurante, eso es verdad, porque les queda a ellos como registro. Hay foto. Pero prometen no divulgarlo. Lo que pasa es que la fruta es tan tentadora, el mango, el abacaxi, el ananá, la papaya, que se pueden conseguir en la Argentina, porque recordemos que en la Argentina también hay muy buen mango, muy buena papaya, muy buena ananá. Lo que pasa es que ananá no sé si hay tanto, pero mango y papaya seguro hay varias provincias que lo tienen. Lamentablemente lo consumimos bastante poco y caro, y muchas veces llega de otros países, pero muy tentador y la verdad, entre nosotros, Miriam, yo sé que no nos escucha nadie, sí, superar la marca para mí fue algo muy fácil. No. Brieger, ¿qué hay de realidad en esos rumores que dicen que hay varios restaurantes que van cerrando a medida que los Brieger van caminando por las calles de Río? No, eso no es verdad, no llega tanto, hubo algunos problemas de fallas eléctricas, como les comentaba, efectivamente. Yo voy a decir, Brieger vive en Palermo, yo solía frecuentar un restaurante en odor libre de muy buena calidad, comida exquisita que había, no sé si lo recordás, Pedro, en la calle Borges, ¿y cerró? No. No me hago cargo de rumores y acá lo aclaro, esos restaurantes cerraron al mediodía por los cortes de energía. Lo estoy leyendo incluso en el diario O Globo de hoy y no mencionan mi nombre. No hay ninguna causal relacionada con Pedro. Pedro, gracias. Muy buen fin de semana, Pedro. Gracias igualmente para ustedes. Nos hablamos la semana que viene. El 2014 tiene una radio para todos. Nacional. La radio pública argentina. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. Ay, me gusta. Radio Nacional en Facebook. Viví la experiencia. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 46 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Viví el verano. Escucha Nacional. La radio pública. Hace algunos años le llevaron el dato a Rubén Blades. Le dijeron, mira, hay cuatro africanas que cantan como los dioses. Hacen música étnica, es maravilloso. Bueno, resulta que Blades se puso a investigar y en realidad esas cuatro, supuestamente africanas, eran cuatro cordobesas. Y ahí estaba Vivi Possebón y un grupo de boca en boca que hizo música étnica, pero como los dioses. Hoy Vivi está con su carrera solista a cuestas y de su trabajo 2013 nos quedamos con una versión bárbara de Zulki, el tema de Gustavo Cerati. Zulki, este tema en la voz de Vivi Possebon. Miriam, dos grandes ejes tuvo la marcha de la gente de ATE Capital en el día de ayer y que están relacionadas con esas medidas que en los veranos siempre nos tiene acostumbrado el macrismo. Dentro de un ratito vamos a hablar y mucho de esas dos esa marcha que tuvo que ver con dos grandes motivos y que tiene que ver esencialmente con el cierre de la dependencia destinada a violencia para la mujer y violencia sexual y el tema del Parque de la Memoria. Ahora, Eugenia Levin. Bueno, Homero Manzi es un poeta que hoy sube al escenario volviéndonos a dejar su palabra que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra identidad. Todos somos un poco parte de todas esas poesías que él nos dejó y que hoy suben a escena en el Teatro La Comedia con tres actores que voy a mencionar y vamos a estar hablando con uno de ellos, con una de ellas, que es Jorge Suárez, Néstor Caniglia y Julia Calvo. Hola, Julia. Hola, ¿cómo están? Bien, muy ¿cómo bien. ¿Cómo están todos? Bueno, me alegro. Estamos hablando con quien personifica en la obra a Nelly Omar para completar esta historia de amor de Homero Manzi, Nelly Omar sobre el escenario. Sí. ¿Cómo es esto, Julia? Mira, es en realidad la obra obviamente trata de hacer, imagínate, en 1:20, tratar de sintetizar un poco toda la tarea y la labor de Homero, más allá de sus letras y de su poesía, su presencia en la política, en la facultad, sus amistades con Troilo, con Cátulo, empezar jovencito a escribir maravillas, y la presencia de Nelly en este recuerdo, bueno, sí, se trata de representar un poco ese amor, esa admiración, pero ese idilio tan tortuoso que tuvieron, ¿no? Ella seguía diciendo hasta hace muy poco que, bueno, que él estaba más enamorado de ella que ella de él. Sin embargo, bueno, en sus letras Manzi se refleja un montón el amor que le tenía y la admiración que le tenía. Ellos han estado en una convivencia así de casi de bulo, por decirlo de alguna manera, como 7 años. Inclusive Nelly se divorció, que en esa época, imagínate lo que sería, claro. Se divorció de su marido y él no pudo divorciarse de su mujer. Así que es. También eran otros códigos, otras formas de pensar, hoy por ahí parece una tontería, pero eso, eran esos amores, ¿viste? Donde tenemos otros casos, como el de Tita Merello, como el de Ada Falcón, ¿no? Esos amores que cuando son cuando están truncados, porque no es que no son correspondidos, truncados por algo, bueno, se genera una casi te diría una gran letra de tango. O el de Pepitito Marrone con Juanita Martínez. Tal cual, ah. Hola, ¿cómo estás? Y te voy a hacer una pregunta. Nelly Omar, ¿llegó a ver este espejo que sos vos arriba del escenario o no? Nunca fue a verte. No lo hizo. Sí estuvimos en comunicación, sobre todo Betty Gambarte, la directora, con ella, porque ella sabía perfectamente, Betty no solo le leyó la obra, sino que le explicó cómo la íbamos a hacer, inclusive le decía, y acá vos, Nelly, vas a tener un vestido, y le explicaba el vestuario que iba a tener yo, digamos, ¿no? Mirá. Y ella, la verdad que lucidísima, como siempre fue, decía, mira, yo ya sé perfectamente, me parece muy bien, yo ya sé quién hace de mi persona, así rica chica, dijo. pero yo no quiero mirar para atrás, ¿sabes? Yo quiero mirar para adelante, yo quiero un novio. ¡Eso! Entonces, imagínate qué personalidad teníamos ahí para componer. Qué bárbaro. Entonces, no hizo falta caracterizarme mucho, y por suerte Betty también me lo dejó hacer, la trabajé desde las impresiones de una mujer que a los casi 40 años se le muere el amor de su vida, casi con ella, y después, viste, nunca más, y se separó y no tuvo más hijos, no se recluyó, como en el caso de Ada Falcón, siguió generando, ¿no? Cambió el look y se puso un poncho y siguió con sus tangos camperos, y a los 100 años se hizo un Luna Park. O sea, habla de toda una personalidad. Claro. Pero sí han venido, o ha mandado, decíamos nosotros que ella los mandaba, amigos de ella. Amigos, hasta el escribano de ella vino. Y por suerte hemos tenido la posibilidad de charlar con ellos, y ellos decían, ojalá Nelly quisiera venir, porque le haces un tributo en vida, y eso es tan lindo, porque no solo agarras esa parte fuerte que tiene ella, sino también lo vulnerable de su personalidad, porque obviamente sufrió mucho ese desencanto, ¿no? Aunque ella decía, no, ya está, ya pasó, ¿viste? También, ¿no? Todo un personaje. Bueno, entonces, esto es parte de la construcción del personaje, que tiene una parte que se ve y otra parte que no se ve, pero que está, como todos nosotros. Como... Exactamente, ¿no? Y la verdad que ayer que tuvimos este reestreno, que fue muy hermoso, vos sabés que obviamente el fallecimiento de Nelly iba a conmovernos, ¿no? Pero estaba en mí ya como instalado bien, pero en un momento, cuando canto, tal vez era su voz que escribió Homero, y justo llega la palabra, su voz no puede ser, su voz ya se durmió, uy, se me quebró la voz y la terminé como pude, te puedo jurar, ovación, pero la verdad que no, ahí me di cuenta que ahora Nelly ya estaba en otro lugar mirando la obra. Claro. Cosa que también me agrada, porque al fin la viene a ver, de alguna manera. Vos sabés que cuando estábamos hoy en la reunión de producción, hablando de que, bueno, te íbamos a tener hoy al aire, Gustavo Campana y yo, la verdad es que me encantó la idea y te la quiero proponer así al aire, en vivo, y es que tenemos muchas ganas de que vengas con Jorge y hacer algo acá en vivo en función de un homenaje a Homero Manzi y contar algunas cosas de ellos, de ella, de él. No sé si podrán alguna mañana hasta el 31 de enero. Sí. Nos encantaría que estén acá charlando y tomaríamos ese programa también como un homenaje a Nelly Omar, a Homero Manzi, perdón. Y bueno, si lo podemos coordinar, yo te dejo esta inquietud nuestra y te vuelvo a llamar después en privado para ver alguna mañana que podamos tenerlos acá, porque nos encantaría. Ayer estuvo Miriam Lewin viendo la función, que también vino hoy. Como muy conmovida y bueno, la verdad queremos tenerlos acá en el mucho programa. Mucho placer, seguramente al que hay que convencer, sobre todo si hay que cantar un poco, es a Jorge, porque Jorge no se anima si no es en el teatro. Es como un resguardo que tiene él para cantar, porque bueno, nada, es su primera vez. Bueno, pero que esté acá charlando con nosotros como Homero Manzi. Tanto material, que aparte somos medio fanas también. Te digo, este proyecto que fue muy difícil, porque no le interesaba a nadie. Convengamos que íbamos, sobre todo Jorge primero iba con esta inquietud de un material sobre Homero Manzi. La verdad que la mayoría de los productores, inclusive productores amigos, decían, chicos, la verdad, perdonen, no la vemos. Mira, la verdad, no sé si interesa mucho. Y seguimos, y entonces dijimos con Jorge, bueno, hagámosla un par de meses, aunque sea para despuntar el vicio por nuestro placer. Y pasó lo que pasó, y es el día de hoy que los productores, sobre todo los más amigos, perdón, me equivoqué, dicen. Uh-huh. Y nos damos cuenta que más allá del espectáculo, y de lo hermoso que sucede, y del combo que se armó en el escenario, y de lo que pasa con el público, que es, bueno, lo habrá visto ayer ella, Es un patrimonio nacional. Y despierta muchísimas emociones. Fue increíble cómo la gente se fue parando de a poco al final del espectáculo. Y no podía dejar de aplaudir, y salieron los directores, y estaban allí los músicos que están en escena. Y yo me atrevo a sugerirles, si no lo han pensado ya, en la edición del CD, porque todos queremos tener las voces de ustedes. Nos lo piden mucho. Estamos tratando de convencer a Betty, porque viste, son esas, creo que, bueno, Betty hizo Arráncame la Vida en una época, sí, que fue también un éxito enorme. Y también me contaban que desde que estrenaron hasta que editaron el disco, tuvieron un trabajo de remo, ¿eh? Sí. Así que con Jorge estamos ya hace rato emprendimos eso, porque me parece que, como dice mucha gente, yo conozco todos estos tangos, pero quisiera llevarme el recuerdo de cómo fueron interpretados acá. Claro, porque ustedes actúan los tangos además de cantarlos. Porque si los cantáramos nada más sería un fiasco. Es más, mucha gente dice que por ahí este espectáculo hecho nada más que con dos, aunque excelentes cantantes, no pasaría lo que pasa. Claro. Que es que el tema es el poema, ¿no? El tema es cómo los metió Betty y Diego Vila, otro maestro, cómo los fueron insertando en las escenas. Entonces, es otro tipo de musical, es un teatro que además aparece la música, claro, o el texto cantado. Y bueno, pero está sostenido por actores que cantan, digamos. Por suerte que afinamos un poco y que nos gusta, y que, como dice mucha gente, que nos encanta, ¿no? Cuando dicen esto, es como, yo mirá que conozco tal tema, pero es como si lo hubiera escuchado por primera vez. Sí, porque hay una escucha de las palabras que no se da cuando también. ¿Viste algunos cancioneros de tango que algunos vienen nada más que con las letras, pero otros vienen hasta con la anécdota de dónde surgieron y aparecieron, claro, y nacieron? Sí, y eso a uno le genera todo un universo que ahí empieza a leer el poema de otra forma. Uh-huh. Así es. Así que eso fue realmente un gran logro, y yo estoy feliz y te digo que yo estaría años, ¿no? Porque es muy placentero además hacerlo. Claro. Sale Jorge Sena en ese primer tema, y cuando nos dimos cuenta ya terminó la obra. Bueno, invitamos a todo el público, a todos los oyentes, no se pierdan Mansi en Orsay, es un espectáculo maravilloso, lo van a disfrutar. Muchas gracias, Julia, un placer. Ustedes, muchas gracias. Ir al teatro a verte, y coordinamos para que estén acá, como sea, con canto, sin canto, pero que estén acá homenajeando a Homero Mansi y a Nelly Omar. Muchas gracias, Julia Calvo. Muchas gracias a ustedes, y bueno, están todos más invitados. Muchísimas gracias. 11:02 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 2 décimas, la térmica 30 grados 5, la humedad 54%, cielo ligeramente nublado. El gobierno extenderá el control de precios a los supermercadistas chinos y almacenes del interior del país. El secretario de Comercio de la Nación, Augusto Costa, anunció que serán recibidos mañana y que el programa llegará la semana que viene a la costa atlántica y a las localidades del interior del país. Costa agregó que se desarrollarán todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del acuerdo de precios para dar una herramienta cotidiana para el consumidor. El gobierno responde a las críticas de Hermes Wiener sobre el traslado de la capital del país. El secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, salió al cruce de los dichos del diputado nacional y ex gobernador Hermes Wiener sobre el traslado de la capital al norte del país. Wiener, por un lado, me sorprende como diputado nacional y como ex gobernador, como hombre de dirigente político, que se cierre a dar este debate. La verdad que no me deja de sorprender. Y después, también conociéndolo como él gobierna, está claro, y le digo que Santa Fe, siendo una de las provincias más ricas, con mayor mejor potencial humano, geográfico, con su riqueza. Lamentablemente, la concepción del ex gobernador Vina tiene que ver con esta idea de una provincia del 92% de los recursos coparticipables se concentran, lo administra la provincia y las dos ciudades de Santa Fe y de Rosario. Entonces, está claramente una visión centralista. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Wiener había opinado que debería trasladarse y estar presente el Estado en los problemas de los argentinos. Deporte. El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped venció a Holanda por 5-2 en el debut en el grupo B de la fase final de la Liga Mundial 2014 que se desarrolla en la India. Argentina volverá a jugar mañana ante Bélgica a las 5:30 y el lunes ante Australia a las 7:30. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 29 grados 2 décimos, la térmica 30 grados 5 décimos, humedad relativa del ambiente del 54%, el cielo está ligeramente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Sube la temperatura, sube el volumen. Nacional refresca. Once horas, seis minutos, señor Gustavo Lema. Campana, estuvimos hablando... Epa, ahí arranca la música. Con esta música me parece que estamos más acordes de lo que vamos a charlar. Porque, como decíamos al principio del programa, vamos a hablar del secreto mejor guardado de Internet. Uh-huh. ¿Por qué todo esto? La historia comienza hace unos 3 años. Cuando empiezan a circular en algunos lugares de Internet, específicamente en algunas redes sociales, unas imágenes que no tenían mucha claridad hacia dónde iban. Uh-huh. Entre ellos había algo parecido a una libélula hecha con pequeñas letras, como si fuese una P, una J, diferentes letras, esto en color verde. Con el paso de los días, aparecieron algunos mensajes en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, que simplemente eran algunas letras y unos números. Sí. Bueno, la gente se preguntaba qué era eso, no llamó la atención de muchísima gente. Es más, no fue muy público ese tipo de mensajes, no tuvieron el impacto que seguramente tuvo en algunos sectores. ¿Qué sectores empezaron a prestar atención a esto? Algunos criptógrafos o algunas personas especializadas en encontrar atrás de esas letras, esos números, un código, un mensaje, un algo. La cuestión es que durante un mes del año 2012, una cantidad de gente, pocos, estuvieron tratando de indagar de qué se trataban estos mensajes y al parecer llegaron a descubrir algo. Primero, el mensaje fue muy simple porque alguna gente que descubrió algo terminó en una imagen de un patito que le decía, bueno, esta es una imagen para los que no lograron identificar nada, porque en realidad lo más importante los va a mandar a otro lado. ¿De qué manera? Esa imagen que se veía en un principio se terminaba convirtiendo en una dirección de Internet que tenían que poner en Internet y les daba una nueva pista. Durante un mes en el año 2012, en el año 2013 volvieron a aparecer mensajes con estas características y se complejizó de alguna manera los mensajes. ¿Por qué? Porque a estos códigos muy extraños, cuando pasaban eso, aparecían en París, en Francia, en California, en los Estados Unidos, en Berlín, en Alemania, papelitos pegados en diferentes lugares que lo único que tenían era un código de barras, que escaneado los mandaba a otra dirección diferente. En el mismo día aparecían estos papelitos. Esto que parece solamente de ciencia ficción y parece un delirio atómico, y por eso está la música de los Expedientes Secretos X, no se sabe bien de qué se trata, pero volvió a aparecer en el año 2014. Hace pocas horas, a partir del 5 de enero, en las redes sociales, en Twitter y también en una red social que es bastante especial porque es donde habitualmente los hackers mandan mensajes, aparecieron nuevas imágenes que intentan ser descifradas por algunas personas que de esto saben, yo no. Por lo tanto, no les voy a decir qué se trata porque no sabemos hasta el día de hoy, pero las sospechas van desde servicios de inteligencia que tratan de contratar gente de una manera muy específica. Saben que esto va a ir a un público tan específico como hackers que sepan mucho de programación. El otro día hablábamos de programación con Mónica Beltrán. Claramente, al parecer, serían códigos de programación muy complejos que al día de hoy no se logran descifrar con mucha característica. Pero a ver, no solamente son códigos de programación. Dicen los que pasaron algunos de estos pasos que, por ejemplo, tienen que saber de música antigua, que tienen que saber de pintura, que tienen que saber datos de cultura general, y así van pasando casi como si fuesen unas postas muy especiales a lugares que no se logran descifrar del todo, y dicen que los últimos que llegan hacia el final, eso sí, no pueden decir a qué lugar, si van a ser contratados por una empresa de tecnología, si se trata de una agencia de seguridad, qué es lo que se está tratando de hacer con esto. Por cierto, tiene una dosis de bizarrés importante lo que estoy contando, pero hay una cantidad de gente que hoy, en estos momentos, está preocupada por tratar de descifrar de qué se tratan estos códigos medio misteriosos. Un ejemplo que no fue tan misterioso, que terminó en una situación más concreta y real, fue Google, en un momento, que trataba de contratar técnicos que programen, que se encarguen de programar, que sepan mucho de programación, y en vez de poner Google busca técnicos en programación, ¿qué hizo? Puso una cuenta matemática en muchos colectivos, en muchos ómnibus. Uh-huh. Y abajo había una dirección: si sabés descifrar esto, entrá acá. Bueno, era una campaña de Google para poder contratar una cantidad de técnicos, y se dice que contrataban a los mejores, porque por lo menos era gente que ya cuando llegaba a la reunión ya sabían que tenía una base y sabía de algo. Bueno, en este caso es mucho más misterioso, más extravagante, medio extraño. Ahora en unos segundos vamos a subir algunos de los códigos estos que publicaban en Twitter, por ahí alguno de los oyentes que logra descifrar a ver de qué se trata. Más atrás todavía en el tiempo, en las trasnoches de Prensa Latina, cuenta la leyenda que Rodolfo Walsh, siguiendo los cables de Associated Press y de United Press International, fue descifrando la invasión de Bahía de los Cochinos. Bueno, había palabras que se repetían siempre en el mismo lugar, enlazaban siempre las mismas oraciones. Hay una película que... Una mente brillante, que habla un poco de eso, que juega con la dualidad del personaje, no vamos a contar más porque seguramente hay gente que no la vio, pero juega un poco con esta idea de cómo a través de mensajes que parecen incoherentes se pueden estar lanzando mensajes. Por eso, una duda que existe, salió en varios medios, sobre todo los de tecnología, ¿qué será? Bueno, por ahí alguno de los oyentes que está del otro lado logra descifrar algo y por ahí nos cuenta en el Facebook de qué se trata esto. 11 horas, 11 minutos en todo el país. Estamos con vos. Estás en Nacional. Que me empujan a seguir entero, los que me llevan como los vientos, voy por la senda junto con ellos. Para no olvidar quién soy, que tengo solo estas manos de guitarrero que pulsan coplas. Por si el recuerdo, la patria errante de los abuelos. Solemos decir que hay dos tipos de sonidos radiales, los que nos invitan a descubrir y los que nos invitan a recordar. Y entonces hoy, cuando estábamos planteando en la mesa de apertura que nos iba a visitar Nahuel de Peralta, Carlos Porcel Nahuel de Peralta, el tema era hablarle a dos generaciones, a aquellos que lo tenemos a él como parte de esa banda de sonido que nos acompañó desde principios de los 80, con infinidad de canciones que hemos tomado como propias. Pero si el hombre anduvo 30 y pico de años fuera del país, también vamos a hablarle a quien, a través de esta charla y a través de su música, podrá descubrirlo. Carlos, gracias por haber venido. Buen día. No, gracias por la invitación y bueno, en este programa, en este enero, ¿no? Para, sí, señor. Una cosa que ya he estado poniendo mi oreja a ver qué se trataba estos días y me da un gusto estar nuevamente en lo que es la Radio Nacional, ¿no? Sí, señor. Y un programa con usted y con amigos, además con Eugenia, que nos conocemos de otras décadas pasadas. No hay por qué andar diciendo años. No, está así cuando bien. Me decís, me pones en el medio, como decís, de varias generaciones, uy, me siento que soy el maestro Ciruela. Y ahí están. Están nuestros hijos, están ahí andan dando vueltas. Supongo. Y cuando uno pone canciones sobre la mesa, dice, suele suceder con infinidad de autores o de intérpretes. Ah, este era, mira. Porque lo que tienen es la canción, que es algo así como lo que anda dando vueltas a través del tiempo y por ahí no ubican al personaje. Sobre no, todo más de todo, bueno, lo concreto es eso, ¿no? una especie de o presencia o ausencia. Sí. 32 años que vivo en México, todavía estoy viviendo aquí, aunque en los últimos tiempos estoy más cercano por cuestiones laborales o la presencia. De alguna manera a mí me ha tocado como estar cerca de todo un movimiento musical que fue muy enriquecedor y que en ese momento que te tocaba compartir con estos personajes que uno ha aprendido y se ha emocionado, recién al tiempo tomás como conciencia de lo... Estabas ahí, ¿no es cierto? Y bueno... De alguna manera, el trabajo del oficio del cantor, en este caso, musicalizador de poesía o letra y música, de alguna manera tiene que ver con una constancia. Aunque tengas un gran currículum que pueda haber, uno en muchos casos está siempre comenzando desde cero. Y eso también, bueno, es motivante. Esto no es solamente una cuestión. Si llegás a proyectar mucho más tu trabajo a través de que pudiste ser un poquito, entre comillas, más famoso... Bienvenido por tu trabajo, pero si no, tiene que ver si la fama es una consecuencia de tu obsecuencia, bienvenida sea. Si no, siempre de alguna forma es como el personaje Yupanqui, que hasta los tantos años siguió bregando con lo suyo por el mundo. Bueno, no es por la comparación, pero de alguna forma también estuve presente ahí con el bagaje de lo que soy cuando me fui. De lo que arrastro a nivel de la memoria musical, teatral y lo que sea, y luego todo lo que aprendo estando en México. Así que eso es un poco. ¿Quién eras antes de México? ¿Quién era antes de eso? No sé muy bien. No me queda claro. No empecemos con las Alfonsina con las preguntas profundas. ¿Quién era antes de México? Bueno, un tipo que nació en Cañada de Gómez, Santa Fe, integraba de chico los grupos que nos tocaban en la adolescencia. Y luego me toca el movimiento El Nuevo Cancionero, en la cual emigro a Buenos Aires, de aquí me voy a Ecuador con el grupo Siripo, como Modesto López, haciendo una obra de teatro de José Pedroni, El Hermano Luminoso. Y bueno, en ese tiempo, quiero decir que parte de ese movimiento en alguna parte me salvó, por decirlo así, ¿no? Ahí nos conocimos con Eugenia, hicimos trabajos para niños también, un repertorio de niños con canciones muy interesantes que hemos creado junto a Alberto Caleri. Bueno, eso fue un poco lo que sería en una especie de juventud que uno no sabe cómo es el oficio de la sobrevivida. Vos podés ir a una escuela de música, a un conservatorio de música, aprender a tocar más o menos bien la guitarra, una serie de cosas, pero luego la sobrevivencia, mucho menos de marketing sabíamos, ¿no es cierto? Ahora que se habla mucho. La sobrevivencia del oficio uno la va aprendiendo mientras vas trabajando, y más de todo en esto de ser independiente. Entonces eso fue también lo que me permitió el vivir del oficio en México. En el medio gané un festival en la Unión Soviética en el año 81, el Festival de la Canción Política, y fueron saliendo cosas, ¿no? Pero... ese vivir del oficio es parte de este crecer, ¿no? Porque un actor que no actúa es un desocupado, un músico que no toca es un desocupado y tantos otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, en el oficio fui aprendiendo y buscando cómo se puede vivir de esto, ¿no? O sea, ¿Qué aportó vivir en el sentido de quiero decir, sobrevivir manteniendo una cierta coherencia con lo que haces, con lo que has trabajado, con ese tipo de cosas, ¿no? Tratando de conciliar lo menos posible. Esto parece que si fuera del pasado, pero de alguna manera hay cosas muy reconfortantes en el camino que son las que empujan, digamos, esto que te haya grabado, lo que te decía el otro día, lo que te haya grabado Mercedes Sosa, además de emocionarte, tiene que ver con un vientito que te empuja a decir, seguí laburando en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, en el camino aparecieron todos estos personajes. Cuando el otro día hablábamos de ¿Será posible el sur? Vos me decías que en algún momento... esa canción que no es más que un montón de preguntas, sino de aseveraciones, sí. ¿No? De ¿será posible el sur después de tanta...? Sí, el poema en sí de Jorge Bocanera está totalmente escrito en signos de interrogación. No hay una afirmación. Claro. Y me decías que La Negra lo había sacado de su repertorio. Sí, lo sacó en el 84, el disco se llamó así, y anduvo mucho tiempo presentando ese disco. Y luego alguien me comentó que hablando así... La Negra había dicho que le costaba mucho cantarlo porque la quebraba emocionalmente. Esto que hablábamos, bueno, hablábamos de la emoción y cosas que ella decía muchas veces, no hay que permitirse el artista quebrarse con la emoción arriba del escenario, ¿no? Sí. Porque estás trabajando. Y dice que la quebraba mucho. ¿Viste? ¿Qué aportó México? Llegamos a México y es imposible no beber todo lo que México entrega de pasado, de presente. ¿Qué aportó México? Yo llego a México así como el 80 y todavía quedaba todo ese movimiento musical, además de lo musical, todo un exilio sudamericano, más todo el conflicto de Centroamérica. Cuba es cotidiano, y mucho antes que viniera aquí ya estaban Silvio y Pablo cantando ahí, que yo estaba Zita Rosa, estaban los Mejía Godoy. ¿Qué aporta? He llegado el momento, bueno, llego al primer festival de la nueva canción, que sería como el nuevo cancionero. Y ahí contacto con muchísima gente y empezar un poco luego lo que fue el oficio de empezar a hacer canciones propias. Uno es un poco un intérprete al comienzo y va buscando, sin llegar a pensar que yo ahora podría componer cosas, ¿no? Fui creciendo en eso. Y entonces lo que aportó mucho en ese momento, ese movimiento, fue además que había un gran presupuesto cultural a nivel gobierno, y eso nos permitió muchísimo trabajar a todos en escuelas, en cárceles, en universidades. Nos mandaban, bueno, ¿cuánto cobras tú? ¿Qué sé yo? No sé, 5.000 pesos. Bueno, mira, no te podemos pagar 5.000 pesos, te vamos a pagar 3.000 pesos, pero te vamos a dar 20 funciones y te vas pueblo por pueblo. Y luego teniendo un debate incluso, después de cada concierto en las escuelas, teniendo un debate con los chicos. Entonces, bueno, eso me dio. Claro. Y me dio de empezar a creer cuando esto, cuando hay un entorno que te contiene y que te está apoyando. Sí, y ahí empezaron otras cosas, por supuesto. De ahí viajar a otros lados y estar cercano a varias historias, ¿no? De su último trabajo discográfico, Con el alma dividida, nos está visitando Porcel de Peralta. Palabras juegan, saltan, gritan, ruedan, cantan o se enredan en los diccionarios. Andan por los mapas, los abecedarios, salen en los diarios contando mentiras. Si nadie las mira, caminan desnudas. Te llenan de dudas con dobles sentidos, con cielos prohibidos, con verdades mudas. Duermen tras las tapas de viejos cuadernos, inventan infiernos, rimas consonantes. Y en las bibliotecas de húmedos estantes y en libros eternos, sucios y olvidados, pierden el gobierno, hablan del pecado y hacen equilibrio sin ningún objeto entre los sujetos y los predicados. Saben el secreto que duele. Háblalo callado, el abracadabra, o ponen en boga la broma macabra de nombrar la soga en casa del ahorcado. Nos juran fortuna, momentos felices y sin culpa alguna. El Facebook siempre muy activo, acá en Segunda Mañana Radio Nacional. Dice Marcela Bublik: queridos, les mando un abrazo grande y esta mañana en especial a Nahuel Porcel de Peralta, entre otras cosas, y gente que compartimos hoy, la mamá de Gabriela, a quien conociste en México hace ya 12 años. Es un placer escucharte contar tu historia. Sí, Marcela, un abrazo grande y bueno, hablamos recién a micrófono cerrado un poquito de estos ires y venires con todo. Los hijos de amigos y la gente que siempre estamos recibiendo, y así nos reciben en otros lados. El otro día, charlando con vos, hubo un momento muy, muy particular y te pido si lo podemos recrear, que fue cuando me describiste a Zita Rosa que conociste. Como parte de toda esa galería de cosas que han pasado en esos 30 años, ¿cuál es el recuerdo, cuál es esa cosa tan viva que quedó de ser una guitarra de Zita Rosa? Bueno, yo fui una de las tantos guitarristas, guitarreros que tuvo, y por supuesto ha tenido muy buenos guitarreros, en la cual uno debería cortarse los moñones y no estar hablando solamente de que uno ha participado. Yo estuve ahí aprendiendo y compartiendo esa cosa que te comentaba antes, ¿no? Un personaje entrañable, por un lado, a veces muy oscuro, le costó mucho vivir su exilio, primero en mucho España, dolor, cuatro años, y México, cuando llegó a México, le encantó México, y mató ese movimiento, y se regresó a Madrid, levantó las valijas y se vino a instalar esos 4 años antes de regresarse aquí en julio del 83 a primero Argentina, ¿no? Bueno, esas cosas que tiene, que te comentaba antes, ¿no? Un poquito me tocó a mí una conversación muy profunda que fue en un autobús de La Habana a Varadero. Él contaba a veces que Cuba le provocaba una contradicción muy grande, no porque no creyera en Cuba, sino porque él se sentía que era nada frente a lo que había hecho, las cosas que estaba haciendo y que la juventud. Entonces, andaba una etapa así que andaba caído. Entonces, me tocó un viaje hablando con él, larguísimo, que siempre digo, bueno, uno no puede ser impertinente ni tenía un MP3 para grabar algo que nunca más, ¿no? Porque además, bueno, es solo lo que uno vivió, sí, ¿no? Claro. Y tratando de apoyar, decir, no, Alfredo, pero no, lo tuyo es importante, hay un montón de gente que tal y tal cosa, ¿no? Entonces, él sufrió mucho ese exilio. Y yo tratándolo de, en una cuestión de apoyar, además que era cierto, ¿no? Yo siempre digo que uno escucha géneros musicales diferentes, jazz, como quieras llamarle, cierto tipo de música, más que el jazz en general, que es un flamenco, folclore latinoamericano, como quieras llamarle, y hay muy pocas cosas puntuales que me emocionan. No se sabe por qué, sí, ¿no? Bueno, escuchar a la Nera Sosa en ciertas partes de su voz, en vivo, a mí se me quebraba. Alfredo, recién ahora, estos últimos tiempos, más o menos lo puedo escuchar, me provocaba, se me cerraba la garganta, me emocionaba porque fue muy fuerte. Sí. Fue muy fuerte, y terminamos los conciertos de despedida de México con Adagio en mi país. Y mi padre, y yo me acuerdo, te quebraba, o si no te largabas a llorar al escenario. Era una cosa muy fuerte, ¿no? Sí, o sea, sí, como, parte, bueno, como una postal del dolor. Pero de alguna manera, bueno, y además un poco su argumento de no producir en el exilio era allí, yo no puedo producir porque no estoy en mi tierra, ¿no? Y hay una parte importante que siempre me pregunto, que es que cómo fue luego el Alfredo que regresó a Uruguay en lo cotidiano. Sí. Porque luego en lo cotidiano, digo, Montevideo, Uruguay, unas ciudades pequeñas, que está Juseca tomando un vino ahí en donde, en el bar donde estábamos. Aquel personaje que había un río de gente cuando llegó a Uruguay. Sí. Y luego era Alfredo, el de todos los días, ¿no? ¿Cómo sustentar esa cosa tan grande, ¿no? Y lo cotidiano, la parte existencial y todo eso. Bueno, él siguió produciendo y la verdad que da pena, porque fue un tipo que última murió súper joven, ¿no? Claro, muy joven. Y ahí esa vez alcanzó, y te hago un pedacito, ¿alcanza la canción completa? Dale. ¿Puedo? Si dale, no, me voy. Sí, ¿Viene claro. la publicidad? Pero, hombre. Y entonces, bueno, en esa gira por Venezuela y Ecuador, él me pasó un poema que yo tuve guardado mucho tiempo y musicalizado la mitad, ¿no? Y me di un poco con la anuencia de Serena, su hija y su compañera, lo terminé. Por suerte, en una de sus entrevistas, él hablaba de que él tenía 2 o 3 canciones sin terminar, y una era esta, así que quedaba como un documento, ¿no? Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, mas nunca de rodillas, mas nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en su horquilla, o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que pueden hacer muerta, que pueden hacer cierta, pero no de rodillas. Sino a la pajarilla de papel que hace un trino, mañana un desatino, mas nunca de rodillas. No hay canto verdadero ni canción tan sencilla que el pájaro al cantarla, para más entregarla, la ponga de rodillas, la ponga rodillas. Y el que canta al tirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, cloqueando para el amo de rodilla doblada. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta, no canta de rodillas. Nos está visitando Carlos Nahuel Porcel de Peralta. Vamos a seguir hablando de pasado, presente y futuro, ¿no? Nos queda preguntarte qué país encontraste cuando volviste, qué país encontraste cuando fuiste volviendo de a poco, el país del presente, tu música de hoy, el cojín que se viene. Bueno, todo eso después de las noticias. Bueno, por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 2 décimas, la térmica 30 grados 5, la humedad 54%, cielo ligeramente nublado. Cristina Fernández desarrolla su actividad en la Quinta de Olivos. La presidenta recibe a los ministros de Defensa, Agustín Rossi, y de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y además se reunirá con el secretario de Seguridad, Sergio Berni. El gobierno advirtió que Clarín busca ridiculizar y desinformar sobre el plan de control de precios para que fracase una medida que recién se pone en marcha. El secretario de Comercio, Augusto Costa, explicó que para el matutino hace 4 meses el tomate era una cuestión de Estado y hoy es un tema menor. Y agregó que detrás de la operación del tomate de Clarín está la idea de algunos sectores de apropiarse de la renta del producto y eso es lo que queremos evitar. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 29 grados 2 décimas, la térmica 30 grados 5, la humedad 54%, cielo ligeramente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Llega un aroma como a yuyito que desde lejos viene a buscar viejas historias contra el olvido que ni la muerte atrevió a parar. Silvia, el lunes vamos a estar sorteando con nuestros oyentes. ¿Cuánto tenemos? 4, 5. Tenemos 4. Muy bien. De Con el Alma Dividida, el último trabajo discográfico de Carlos Nahuel Porcel de Peralta. ¿Cómo nació Con el Alma Dividida? Bueno, es un trabajo realizado junto a amigazo y músico, también productor de muchos discos aquí, que fue con junto a Lilian Herrero y tantos otros cantores, ¿no? Diego Rolón. Bueno, viene hecho como siempre a pulmón, muchos de nuestros, de mis trabajos, a veces editado por Ediciones Pentagramas en México, que son como empresas alternativas, amigos en realidad, que editan nuestro trabajo, y después el material de uno se mueve en la medida que estemos tocando en vivo, ¿no? Porque no hay una producción para mover y tener presencia en las radios a otro nivel. Pero, y este se tardó un poquito por los viajes. Cada viaje que yo venía, venía agregando canciones y se convirtieron en estas 11 canciones que parte de este último tiempo. En realidad lo ideal sería poder grabar, qué sé yo, cada 2 años un disco, ¿no? Uh-huh. En el material de las cosas nuevas. Y bueno, y conforme, muy lindo porque hemos trabajado con Diego Rolón, está de invitado Franco Luciani, musicazo, querido amigo, está también Ignacio Copani, está Francisco Romero, Panchito Romero, aquella voz, qué sé yo, inigualable de los trovadores cuando éramos chicos, queríamos imitar el tenor ese. Bueno, un poco Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua, otro amigazo, hermano. Y bueno, con estas canciones en las cuales hay un poema de Bocanera, hay dos poemas musicalizados de Juan Carlos Muñiz, otro compositor y cantor también de Venado Tuerto, que radica aquí en Buenos Aires. Y bueno, después cosas, letras y música mía, ¿no? Está uh-huh. Pájaro Rodillas, ahora recién escuchábamos a Aroma Yuyito con Franquito Luciani. Bueno, es un poquito de trabajo y moviéndolo en la medida de esto, ¿no? Estar en Cosquín para mí ha sido también importante, porque luego estas canciones que me invitaron la última vez, el último Cosquín que estuvo Mercedes. Luego, una cosa es subir y cantar una canción de invitado en un concierto de un personaje como Mercedes Sosa. Y otra luego, ya que te larguen al ruedo, solito a mi alma, frente a 10.000, 11.000 personas. Hacerlo tuyo. Hacerlo de uno, ¿no? Que la primera digo, yo qué hago, ¿no? Si hago esto, ¿viste? Condicionado un poquito a esa idea que también a veces se tiene de un Cosquín en la cual se descalifica totalmente, y Cosquín uh-huh. no solamente es lo que ves en televisión, sino hay muchas otras cosas. Está el Encuentro de Poetas, trajeron a Ernesto Cardenal, trajeron a Antonio Preciado, el primer ministro de Cultura de color negro que tuvo Correa, siendo haber sido. Entonces hay muchas otras cosas que funcionan. Entonces, bueno, para mí es importante, voy a estar ahora el viernes 31. Muy bien. Mostrando, bueno, 3 o 4 canciones las que se pueda, y justamente es a veces esa vuelta que uno piensa en especular con qué puede gustar y qué puede provocar el aplauso. Sí. Digo, no, si uno hablaba con mi hijo, ¿no?, que me acompañó en esas cosas, digo, hasta el último momento, digo, ¿qué hago? ¿No hago? ¿Hago una chacarera? Bueno, yo nunca he cantado, yo hago siempre lo mío y hay que hacerlo, ¿no? Sí. Porque además ocurría algo, si no, estás subestimando la capacidad de un porcentaje muy grande del público que uh-huh. está ahí, que sí le guste, no se va a poner de pie, que eso, pero sí me encontré luego con gente que frente a este, como Pájaro de Rodillas, claro, que vos te parás y decís, buenas noches, ¿no? Te parás al público y le decís, sí, vengo de tal lado, yo vengo de tal tiempo, que eso, y hay gente que luego en la calle me paró, un montón de gente que te paró y decís, usted cantó el otro día, me acuerdo y me emociona. Entonces uno a veces subestima la capacidad. Y lo que puede decir, bueno, sí, gustó más o menos, la gente aplaudió. Bueno, es un personaje que no conocen, las canciones tampoco la conocen, uh-huh. pero sí un grupo de gente, un público, que no va solamente a escuchar los consagrados, porque en el medio también hay otros artistas que están haciendo un trabajo importante. Entonces, para mí ha sido importante lo de Cosquín también. Uh-huh. Y conocerme en los patios con un montón de gente, con Pancho Cabral, que ya lo conocía de antes, un montón de guitarristas y pibes jóvenes que están tocando impresionantes, ¿viste? Todos estos discípulos, muchos de Juan Falú, y bueno, y conocerlos yo a ellos en esa. Yo siempre, el otro día te comentaba un poquito que no corren tiempos en que nadie escucha a nadie, como dice Fito Páez, ¿no? Uh-huh. Que no nos detenemos a oír bien, o sea, estoy el disco, así, porque uno lo va descubriendo al disco, me pasa a mí con mis socios. Cuando más o menos le eché un par de escuchadas, más de todo cuando son temas originales. Muy bien. Hasta que lo vas encontrando. Ahí es mismo, si te compras un disco de Serrat nuevo, uh-huh. le vas a descubriendo de aquí a la décima escuchada más o menos qué pasa en otros temas, ¿viste? Más que el tema exitoso del disco. Entonces ahí, bueno, me escucharon, nos escuchamos, nos llevamos discos, nos llevamos material, empiezan a circular las versiones, la gente que quiere cantar tus canciones. Entonces eso para mí ha sido importante. Y es parte de esto que estoy moviendo y difundiendo en lo posible, notas y mandando a la gente. Así que bueno. ¿Con qué país te encontraste cuando empezaste a pegar la vuelta? ¿Con qué? ¿Con qué país te encontraste? Bueno, yo me he encontrado con un país que desde hace tiempo, que uno se viene informando de afuera, es un país que esta dualidad que dice con el alma dividida, ¿no? Una forma de estar entre las dos patrias, el lugar donde se crece y el lugar de donde uno viene. Siempre, hasta en la época de la dictadura cívico-militar, siempre estuvimos empapados, imbuidos en trabajo de solidaridad, ese tipo de cosas. Y bueno, me encuentro con un país desde hace una buena cantidad de años, en la cual me identifico con todo el proyecto que se está viviendo. Discutimos con amigos que están de acuerdo y que pueden hacer crítica a todo esto, pero hay una presencia. ¿Vamos a ir al aire con alguna información? Claro, bueno, sí. Vamos al aire, dale. Te doy una mano, Carlitos. Nos vamos a buscar a Hernán Mundo, móvil de la radio pública. Está hablando el ministro de Planificación, Julio Devido. Hernán, ¿cómo va? Gustavo, muy buenas, es así, quinto piso del Ministerio de Economía, en el microcine comienza a hablar el Ministro de Planificación Federal, Julio, lo escuchamos. ¿Qué tal como, yo informara en la reunión del viernes pasado? Eran directivas expresas de la señora Presidenta de la Nación. Con motivo de los acontecimientos ocurridos en las redes de distribución eléctrica, durante la extraordinaria ola de calor que sufrimos en el mes de diciembre, a la que hiciéramos ya relación y comentarios la semana pasada. Al igual que lo hicieron el pasado viernes, quiero comenzar aclarando que en todo momento, y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, hoy hay un comunicado del gobernador de Mendoza, porque una compañía distribuidora de Mendoza hablaba de cortes programados. En realidad están haciendo cortes para poder reparar, refaccionar o ampliar la línea, la empresa DEMSA, y el gobernador aclara claramente que las dificultades que hubo en el abastecimiento de energía en Mendoza se debieron a problemas de distribución de DEMSA y de otras distribuidoras en el momento del pico de la ola de calor, y que siempre estuvo, como digo acá, la energía de generación y de transporte disponible en City Gate, o sea, en puerta de la ciudad, para ser conectada. Lo mismo pasó con Edesur y Edenor, y en realidad el resto de las distribuidoras del país. Está claro que en estos 10 años hemos hecho un esfuerzo gigantesco en materia de generación, no lo voy a volver a repetir porque ya sería redundante, pero son 8.500 megas, casi el 40% del sistema, un esfuerzo gigantesco en materia de transporte. Cuando asumimos en el 2004, no éramos capaces de transportar la energía que generábamos, que en aquel momento eran 14.000 megas en el pico. Realmente había una crisis de transporte muy grande. Eso se subsanó con la construcción de más de 5.000 kilómetros de línea y también en relación a la generación, que ese problema se presentó, ese cuello de botella. Ustedes recordarán, en el año 2007, en ocasión de la nevada que hubo en Buenos Aires, que fue un hecho tan singular y tan extraordinario como la ola de calor que tuvimos en el mes de diciembre. Bueno, ahí estábamos justo, en el año 2008 inauguramos las centrales San Martín y Belgrano, empezamos a salir de la Torre del Lugo, seguimos inaugurando obras. Cuando digo San Martín y Belgrano me refiero a las usinas de Rosario y de Campana. Belgrano la de Campana y San Martín la de la ciudad de Rosario. De no haber sido así, durante la temporada de calor, de la ola de calor tan extraordinaria que tuvimos en el mes de diciembre y parte de enero, no se hubiera podido batir una y otra vez todos los récords de demanda y potencia, porque técnicamente no existe posibilidad alguna de almacenar la energía. La energía que está es la que se distribuye, pero que es la que se genera y es la que se transporta. Se transportó, se generó y las empresas distribuidoras no estuvieron a la altura de las circunstancias, no pudieron llevar adelante la distribución en forma normal como requieren todos los usuarios, ni las que son privadas, ni las que son públicas, como el caso de Córdoba y Santa Fe, que además tienen tarifas mucho más altas que las que son privadas y regula el Estado Nacional del Oriente Sur, ni las que eran privadas y regulaba el Estado Nacional y fueron transferidas, por ejemplo, el caso de DELAP, a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata, con un 85% más de tarifa que lo que cobraba cuando era regulada por nosotros, tampoco pudo abastecer normalmente el mercado. Todas estas inversiones que hablábamos en megavatios y en kilómetros de línea de extra alta tensión, más lo que se invirtió en generación, más los gasoductos, decíamos el viernes pasado, significaron una inversión por parte del Estado Nacional de 92.500 millones de pesos, 72.150, el 78% fueron aportados por el Estado Nacional. Indica claramente, y es la directiva que tenemos, hacia dónde debemos avanzar, es decir, a capitalizar las inversiones que se hicieron en la red y donde, evidentemente, el Estado Nacional puso la parte del león. Y es una manera que eso, de alguna forma, vamos a seguir trabajando muy fuertemente para, en el marco del derecho, en el marco de la seguridad jurídica de todos, de los usuarios, de las empresas privadas que prestan el servicio y del Estado Nacional, podamos normalizar esa situación. Las interrupciones del servicio que existieron fueron porque fallaron los cables de distribución y los únicos responsables son los que prestan ese servicio. En el caso de Edenor y Edesur, las inversiones ejecutadas por el Gobierno Nacional en el año 2003 permiten que en los puntos donde éstas se conectan al sistema, hoy exista una oferta continua de energía de 12.000 megavatios. Es decir, Edenor y Edesur tienen la posibilidad de conectarse al Sistema Nacional Interconectado en distintos puntos de la red, por supuesto en la jurisdicción esta, para poder obtener y abastecer a los usuarios con 12.000 megas, que casi duplican los 2.600 que repartían o distribuían 10 años atrás. En el momento que se batían todos los récords y el pico de la demanda llegaba en Edenor y Edesur a 9.000 megas, había 3.000 megavatios adicionales disponibles que podrían haber sido distribuidos a los usuarios. Mientras que la demanda de los usuarios con corte nunca superó los 40 megas. Eso habla claramente de dónde está el problema. Esto también lo quiero volver a comentar, porque no solo hubo interrupciones en la red de distribución, como decíamos anteriormente, de la ciudad de Buenos Aires, sino también en distritos y en lugares donde la distribución es del Estado y donde se paga un 200% más caro y un 480% más caro el servicio que en las empresas reguladas. En Córdoba y Santa Fe se pagan, ¿cuál es más caro, Córdoba o Santa Fe? Luis. Córdoba. Bien, en Córdoba se paga un 480% más y en Santa Fe un 200% más. Y hubo tantos o más cortes que acá. La mayor ola de calor de la historia que azotó durante 18 días consecutivos de diciembre a la Argentina y especialmente a la ciudad autónoma de Buenos Aires no es justificativo alguno de las reiteradas negligencias y desidia por parte de Edenor y Edesur. En este sentido, a partir de la implementación de las resoluciones 2 y 3 del Ministerio de Planificación Federal, firmadas por supuesto estos días, en estos 7 días se implementaron por indicación de la Presidenta y bajo las directivas del Ministerio las siguientes acciones. Se lanzó y se encuentra en ejecución un plan de obras inmediato concentrado primeramente en los barrios que sufrieron mayores inconvenientes en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el área de Edesur. Son 5 obras que ya empezaron el martes o miércoles que ustedes lo difundieron por los distintos medios. Se definió una estricta programación con las cámaras empresariales del sector, tanto sea las contratistas de las empresas como los proveedores de materiales. Y estuviéramos reunidos trabajando aquí con Cadiel, Camenofe, Cipivic y Adimra, en su rol de coordinador, o sea, Adimra es la madre de la que lo federa, y el compromiso de los contratistas de acelerar la ejecución de las obras. Asimismo, nos reunimos con todos los intendentes y o secretarios de obras públicas de las jurisdicciones que prestan el servicio Edenor y Edesur, y se acordó con ellos la estrategia de coordinación y control de avance de obra. Se ampliaron y se ampliarán, y esto también vamos a sacar, y es una decisión de la presidenta, el lunes una resolución del ENRE obligando a las empresas a aumentar un 20% más las cuadrillas para las tareas de reparación, inconvenientes e interrupciones, teniendo cada empresa un mínimo a partir de ahora de 500 cuadrillas por empresa. Esto es mayor trabajo, mayor cantidad de mano de obra, o sea, no puede ser negativo para nadie, ni para las empresas porque deben prestar un servicio correcto, para el Estado porque generamos trabajo. Y he hablado con el ministro Tomada para generar también procesos de promoción al empleo para estas contratistas, para que puedan incorporar rápidamente y por supuesto con la colaboración del sindicato de Luz y Fuerza, el personal adecuado y capacitado para generar ese incremento de cuadrillas. Por otro lado, a través de los mecanismos de monitoreo y video, esto lo hemos visto estos días, fundamentalmente el doctor Berni trabajó mucho en el tema cuando estábamos en plena emergencia, los días de más calor y de más corte, entonces podíamos ver a través del sistema que tiene instalado la Policía Federal Argentina en la sede central, si realmente las cuadrillas estaban yendo, y esto no estamos hablando de que la gente iba para atrás y tenía directiva, no recibían la directiva de las empresas, por eso entramos a generar sistemas de controles cruzados. Y se implementó la resolución del ENRE número 1, que se refiere a los resarcimientos que informamos la semana pasada. 490 pesos a los usuarios con interrupciones de 2 y 24 horas y 760 a los que tuvieron más de 48 y de 870 a los que tuvieron más de, perdón, hasta 48 y 870 a los que tuvieron más. Asimismo, estos valores se incrementan un 100% en los casos de usuarios que también han sido afectados en el 2010 y 2011 y 2012. Todo el ENRE, con el ingeniero Casas en su conducción, el vicepresidente, el ingeniero Luis Barletta, que además es nuestro veedor técnico en Edesur, realizarán todas las acciones que correspondan para que hasta el último usuario sea debidamente resarcido. De hecho, terminada esta reunión, además de indicar ahora a los contratistas de las empresas que están dependiendo directamente de la Secretaría de Coordinación, de acuerdo a la resolución número 2, vamos a citar a los responsables de Edenor y de Edesur aquí para darle todas las instrucciones en relación a toda la colaboración que deben prestar y a todo el facilitamiento que debe hacer esta tarea que estamos haciendo del Ministerio de Planificación junto con el ENRE para la reconducción del Fondo de Desarrollo de Infraestructura, que es el fondo que anunciamos con los recursos que anunciamos acá con el ministro Kicillof hace exactamente un año, y que en este momento tiene 240 millones de pesos en caja. Y paralelamente también, para informarlos de la resolución que después va a leer la locutora, en relación a la publicidad, como hablamos al principio, que deben hacer de los cortes donde se producen, de los tiempos de la reparación, de las estrategias adoptadas y las expectativas y perspectivas de duración que tiene el corte en forma permanente. En eso, por supuesto, también va a colaborar el centro de llamados que conduce Marcelo Montero acá en el Ministerio de Planificación, que va a ser no solamente la herramienta de con la ventana directa de comunicación nuestra con los vecinos, es decir, todos aquellos vecinos que tengan cortes de baja, que no son los cortes que se detectan en las pantallas de las mesas de control de las compañías, nosotros les pedimos que llamen a los centros de llamado. Si no son atendidos en la empresa, nuevamente después de la conferencia le vamos a repartir el listado de todos los teléfonos del call center, que son como 40 teléfonos, perfecto, y 20 celulares, para que puedan tener la llamada aquí. Igualmente, vamos a trabajar con el licenciado Barata, la Secretaría de Energía, la gente del ENRE, en la charla que vamos a tener inmediatamente con los responsables de las empresas, para que se agilice al máximo también la reposición y repago de todas aquellas personas que puedan certificar o demostrar que han tenido daño en sus instalaciones y en sus electrodomésticos. En eso también les pido a la gente que no solamente llamen por el tema de los cortes, sino que llamen y nos notifiquen de las situaciones que hemos tenido en materia de daños a bienes propios, en el caso de los electrodomésticos. Eso también lo vamos a hacer y vamos a tener un proceso de ida y vuelta muy rápido con los responsables de las empresas. Se implementó además la obligatoriedad de la atención personalizada en los centros de llamado de Norte y de Sur. O sea, vamos a hacer un centro de llamado a imagen y semejanza del que ha funcionado acá y que ha sido reconocido por periodistas y por usuarios en los medios en los últimos días. Esto permitirá hoy que 7 de cada 10 llamados, inicialmente, que es lo que pueden hacer ellos técnicamente, vamos a hacer que 7 de cada 10 llamados sean atendidas en forma personalizada, con la debida información acerca de cuándo se le va a reponer el suministro. Una semana atrás, exactamente, era al revés. 7 de cada 10 los atendía el contestador automático. Y en el corto plazo, ¿en cuánto tiempo vamos a resolver para que sean el 100% en el curso del próximo mes? 10 días más. Para que el 100% de la llamada... Por eso hablamos de 7, porque vamos a ir gradualmente avanzando en todos los temas que nos comprometimos la vez pasada. También se estableció la obligatoriedad del rellamado, que es lo que la gente más valoraba de nuestro centro de llamada. Es decir, la persona llama y dice el problema que tiene. Desde un corte hasta la heladera que se le quemó. Bueno, evidentemente nosotros lo que debemos hacer para generar la contención necesaria en el usuario que está teniendo un problema es rellamarlo en los tiempos lógicos que uno convenga con él para rechequear que realmente o el servicio fue restituido o fue saldada la deuda inicialmente de las multas, que ese es un tema del Estado, y de los resarcimientos, como así también de los artefactos que fueron destruidos. Eso queremos que sea lo más en tiempo real posible y obviamente dentro del estudio y del análisis de la performance contractual que estamos haciendo con todos nuestros cuerpos legales y demás, vamos a generar, digamos, un dictamen definitivo del estado de situación de estos contratos, cosa que hoy todavía no lo podemos hacer porque en general todavía hay resabios y recidivas con problemas para algunos vecinos, sobre todo corte de baja, que todavía no han podido resolver. Por eso estamos viéndolo, estamos charlando con la Procuradora del Tesoro, estamos viendo la manera de buscar un ensamble, de buscar una coordinación, de buscar una complementación de todos los sectores del Estado para trabajar en las sanciones definitivas que van a tener estas negligencias cometidas. Es muy importante entonces la obligatoriedad del rellamado, como también que el 100% de los llamados sean respondidos en forma personalizada. Esto lo vamos a seguir, vamos a hacer controles con el ENRE a partir de llamados que vamos a hacer nosotros para ver que eso esté funcionando. Igualmente vamos a hacer un control permanente, vamos a habilitar un área especial para el centro de informaciones que tiene que tener cada empresa para informar sobre los cortes y las estrategias y tácticas adoptadas en cada caso para resolverlos. Y eso se va a ir chequeando con la mesa de trabajo que tiene el subsecretario Barata en relación a los contratistas y al avance de las obras que se van produciendo. Evidentemente estas obras van a bajar en forma singular importante la cantidad de cortes producidos, que como hablábamos otra vez, en ningún momento superó el 1,4% de los usuarios, pero que sin embargo son muy importantes. Y en realidad esto surge, por eso es bueno comentarlo. Días pasados estuvieron visitando la mesa de control de EDESUR tres diputados nacionales, Andrés Larroque, Juan Cabandié y la compañera Penata. La noticia, como siempre, se manipuló, se hizo operación mediática y parecía un avasallamiento de tres compañeros militantes de una determinada organización política, concretamente la Cámpora, esa era la noticia. Y en realidad no, eran tres diputados nacionales, una diputada, perdón, de la ciudad, la compañera Penata, y dos diputados nacionales, La Roca y Cavandier, que iban a interesarse por la suerte y por el destino y por la, de alguna manera, por el bienestar de la gente que los había votado, su electorado. Y para, hubiera la nota que se veía en los portales, en todos, en general, era de que era un avasallamiento de la Cámpora a la empresa del sur, después que nos había dejado a gran parte o una parte de los usuarios de la ciudad sin luz. En esa reunión, o en esa visita, tienen un intercambio con una abogada corporativa de la empresa del sur, Inés Justo se llama, y esta abogada, que obviamente no es directora, ni nada, pero estaba ahí, y atendió a los legisladores, y le dijo que tenía expresa directiva del Gobierno Nacional de no informar esto, cosa que no es cierto. Yo no sé si la doctora Justo tenía directiva de su superioridad, o no se pudo explicar bien, o realmente alguien le dio alguna directiva de no informar. De hecho, acá vivimos... Ahí está, sigue hablando el ministro de Planificación, Julio De Vido, arrancó señalando o puntualizando el tema Mendoza, no se trata de cortes programados, se trata fundamentalmente de estar ampliando la red de la capital provincial. Bueno, y sí, después, frente a los cortes, claro, sí, porque hubo algunos títulos seguramente malintencionados. Volviendo a instalar una frase que nos remite a finales de los 80, no cabe duda. Y que el problema no es de generación, vuelve a marcar, el problema es de distribución. Marcó que el 78% de las inversiones fueron aportadas por el Estado Nacional. La necesidad de sumar cuadrillas tiene que ser 500 obligatorias por empresa de electricidad, tanto de Nord como de Sur. Y la necesidad de la atención telefónica, que tiene que ser personal, ¿no? Mm-hmm. A pesar de todo, y que son importantes los anuncios, todos estamos esperando algo más contundente, muy ¿no? bien. Estamos sí, esperando la restatización. Supuesto. Exactamente. ¿Está mal decirlo, Campana? No, está muy bien. Perfecto. Me parece una preocupación muy lógica y me da la sensación que además creemos que no hay otro camino. Sí, lo que queremos son soluciones de fondo. Todo lo demás son parches. Todo lo demás son parches. Carlos, gracias por haber venido. Gracias, Gustavo. Reiteramos, Cosquín, ¿cuándo? El viernes 31 de enero atentos. Y el primero de febrero en el Encuentro de Poetas. Bueno, muy bien. Gracias por haber venido. No, gracias por esta mañana. Gracias. Bueno, esto es la segunda mañana de Radio Nacional. Estamos con ustedes el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Muy buen fin de semana para todos. Feliz 2014. Es el deseo de Nacional. La radio pública argentina.